tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo estás, Mónica Martínez? ¿Cómo te ha ido? Bien, Nico, súper. Un sol lindo en Bogotá. Yo sé que estamos en Medellín y Cali. Yo creo que también está haciendo buen clima en esas ciudades. Está bien. Pues en Medellín el fin de semana les digo que el clima fue... ¿Cómo vas, María Juliana? Perfecto. Perdón por meterme así tan abrupto. No. Es que tú eres testigo de eso. ¿Qué más, Nico? ¿Qué más bonito? ¿Por qué? ¿El clima estaba flojo o qué? No, deli. Oh, perfecto. En Medellín estuvo... Que me dijeron, llevábamos muchas semanas... Tú nos dijiste con mucho frío. Mucho frío, lloviendo mucho, pero este fin de semana un sol, clima delicioso, incluso calorcito, pesado ya. ¿Cómo se le dice un martes con cara de viernes? Se le dice... ¿Miernes? ¿Miernes? Miernes. No, martes, es martes. Martes. Bueno, bienvenidos a este martes. Horrible palabra, horrible. Perdón, pero es mucho mejor que ombliguito de la semana. Ay, ombliguito de la semana. ¿Quién dice ombliguito de la semana? De cualquier persona. Lindo. No, es horrible. No, yo no lo digo. Yo solo lo digo para molestar a Nico. Ombliguito. Me encanta decirlo acá para que Nico le dé rabia. O sea, que vienen a ser las tetillas de la semana, ¿cuáles vienen a ser? El martes. Son las tetillas. Claro. Bueno, lo que va más arriba del ombligo. Las tetillas son el martes. Claro. Bueno. ¿Y el lunes? ¿Y el jueves? Me pregunté cuál es el jueves. Depende. pues ya que estamos. Depende del género. Todos sabemos. O sea, el viernes. Sí, depende del género. O sea, el viernes es el ¿qué? ¿La rodilla? Los tobillos. No, porque el sábado y domingo. Muy abajo, María Juliana, ah, muy abajo. El dedo gordo es el domingo. Claro. Y el tobillo es el sábado. La rodilla, la espinilla, digamos, puede ser el sábado. Sí, sí. Ok. Bueno, pasemos derecho para que nos vamos a poner a indagar. No, pues, que es ustedes fueron las que abrieron ese extraño portal que yo no quise abrir. Pero eso sí, pues es responsabilidad de ustedes. Así que háganse que. O sea, el lunes viene a ser ¿qué? La cabeza. La cabeza. Los ojos. Los ojos. Pero entonces, pero está mal, ¿no? No sería pues mejor. Está muy raro. Pero no sería mejor entonces hacerlo al contrario. ¿Cómo? Claro, que el lunes sea como el dedo gordo del pie. ¿Y por qué vamos a empezar por allá? Ah, como para ser originales. Generalmente el dedo gordo del pie es feo. Cuando tú te pones medias, queda con motas la uña. O sea, pero el lunes se parece feo. El gordo, sí, pues no. El lunes, creo que a mucha gente le cuesta arrancar el lunes. No es que a mí me parezca particularmente feo. Sí, pero ya hemos hablado, es verdad. Pero a la mayoría de personas les cuesta mucho el lunes. Entonces el ombliguito pasaría a ser... El jueves. Ok. Exactamente. ¿Martes? El martes las rodillas. Y el miércoles. Bueno. María Juliana, por favor. Ahí te dejo tu ordenamiento, que empecemos jugando operación, ¿te acuerdan? Buenísimo, me encantaba. Operando. Juego, sí, que era que si uno operaba mal sonaba ahí un bombillo. Y era caro, ese juego era caro. Sí, o sea, yo tuve que ponerlo en Navidad como dos veces. No, sí, no, yo también. Yo nací ya estaba porque mis hermanos ya lo tenían. Ah, sí, o sea, tú heredaste. Sí, heredé operando. No, a mí también sí, me tocó como... Te daría un resto que yo quiero por ahí operar. Cinco Navidades al niño Dios que no le paraba. A bolas la vaina. Bueno, bueno, entonces mañana es 20 de julio, ¿cierto? Sí. Es festivo. Así es. Sí, señor. ¿Y van a hacer algo mañana? No. Digo por lo que hablan de que la semana está medio interrumpida. ¿Tienen algo para hacer mañana? No, yo voy a hacer hoy esta noche y es que se celebra en el Jorge Eliécer Gaitán los 25 años del Buenavista Social Club. Sí. Entonces, Ibrahim Ferrer Jr. va a estar presentándose. No me digas. Y va a tocar con su orquesta gigante, pues como todo el legado del Buenavista. Chévere, ¿no? Sí, eso está chévere. Y hay muchos planes en Bogotá hoy, pues por lo que digo, porque mañana pues es festivo, entonces la gente hoy puede trasnochar. Yo voy a una fiesta de ¿qué? Del 20 de julio. ¿Del 20 de julio? Independencia. Independencia. Porque en Estados Unidos, 19 de julio es súper importante. De hecho, Emilio hoy profundizó. Sí. Y hay como dos canciones en la playlist donde le dedica una canción al 19 de julio. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. O sea, tenemos una de Juan Luis Guerra. Ya les digo qué otra tenemos. Ah, no. Ahí Emilio nos va a contar más adelante bueno, de qué se trata. No sabía, bueno. No, yo sí voy a trabajar. Ah, tú siempre. ¿Mañana te toca qué? Mañana me toca radio, sí. Me toca televisión. Televisión. Y me toca, ¿cómo se llama? Me toca televisión, sí. Mm. Me toca ambas, para que una... O sea, lo único que no tienes es originales. Lo único que no tengo es originales, exactamente. Bueno. Es lo único. ¿Sí o no, Orly? Tú mañana no haces nada, ¿sí o no? Gloria a Dios, diré. Te quedas tranquilito en la casa, fresco, así rico. Ah, ¿sí? Sí, vas a darle a eso un rato, ¿eh? ¿A qué? No, Orlando ahí haciendo... ¡Por Dios! No, Orlando ahí que... Pues no, a oficio, pero es que ustedes también, ¿qué creen, pues? No, pues nada, por eso estoy preguntando. Bueno, pues les dejo ahí solamente el... La incógnita. Bueno, el tema del día de hoy. ¿Cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que hayas hecho en un ascensor? Pilatuna. Yo les tengo la palabra un poco pilatuna de ya de por sí es bien, bien antipática, ¿no? Mal, bien vintage. Bien antipática, sí, es como hablar de Marnes. Maldades, de, maldades. Sí, qué maldad o qué vaina. Yo creo que los oyentes van a tener bastantes historias de lo que siempre cuentan. ¿Por qué? No, pues, ¿a qué te refieres? Obvio. No, que en el ascensor tal. A mí es que realmente me dan miedo los ascensores hacer algo que no se deba porque hay cámaras. Pero. Nada más uno no alcanza. Pero en no tres en todos. Pisos uno que alcanza a hacer. Sube, baja, sube, baja. Sí. El ascensor no. Oh my God, María Juliana. Oh, María Juliana, cuéntanos. No, pero, nada. Hay cámaras. ¿Qué? Hay cámaras. Es verdad, entonces como hay cámaras, pues todo se vuelve más complicado. Pero hay muchas cosas. Hay gente que es un poco sucia. Y entonces se baja el ascensor, le deja a uno una postal y uno sube y huele no tan rico. Uy, sí, casi. Por ejemplo. Ay, bueno, esa. Claro. Ay, esa sí, claro. Es. O hay gente. Es típica. Además, porque se cierra el ascensor y nunca sale el olor. Claro. O hay chicos del conjunto, claro, que prenden la alarma. Pichan el botón de la alarma, entonces empieza como la emergencia. Ah, sí, que ahí hay una alarma y tal. Y también esa me ha tocado en el edificio. Bueno, hay muchas cosas. Sí, yo he sido víctima y victimario de la que explicaba Mónica ahorita. He sido víctima y victimario. ¿Es en serio? Sí, yo claro. Yo creo que yo no... Sí. Sónico, no jodas. Pero así en esos ascensores del centro, como en los juzgados... Ay, no, esa. No, Nicolás, no. No, va solo, un piso, no sé, 18, una cosa así. Va uno bajando y por el piso 4, ¡tin! Ay, Nicolás, no. Y el piso 1 está como 500 personas esperando ese ascensor. Dios mío. Y uno ya digamos que se despegó. O sea, ya digamos, si tú caminas, no viene de la mano. ¿Qué estamos hablando? Porque a veces pasa... Es como Nicolás, ¿ves? Porque a veces pasa que eso se adhiere a uno, ¿no? Como, no, que se, como que se abraza a uno. No, Nico, no. Y uno quiere soltarlo, pero él no. Y uno mueve el pie y ahí sigue agarrado. ¡Oh, no! Eso pasa. ¡No, no más! Y no lo puedo creer. Cuando se abre... O sea, ¿a dónde...? Hemos caído tan bajo. Sí. Uy, no, te digo que ese es nuestro mejor momento. Y cuando se abre el ascensor así, tan, y uno ve que hay 100 personas. Uy, no. Uno sale como si fuera Leo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Así sale uno muy triunfador. Y la gente con esa angustia entra. ¡Rum! Uy, no, qué horrible. Y uno, adiós. Claro, chao. Felicidades. Y uy, qué tal que vaya hasta el piso 20. Aquí alguien, bueno, es que eso no es un ascensor. No, yo me bajaría. No, pues yo no me monto. Yo me sé el cuento de alguien aquí. Ajá. O sea, tú. No, no, no, no. Ah, no, respeta, no, respétanos. Eso es en lugares respétanos públicos. Respétanos a tus colegas y compañeros. La lonchera no la pateo, ¿no? No, lonchera, exacto. ¿Cómo, Orly? ¿En serio? No plate la lonchera. ¿En serio? Orly, pues por favor cuente que... No, ay, pero se arrugó. Pues. Ay, sí, cuéntale esto. Ah, deja de ser miedoso, ay, pues. Sí, abre el micrófono, Orlando. ¿No fuiste tú? ¿Sí o no? Bueno, un día pasó que... ¿cómo se llama? Ah, que en las... Lo vi de alguien que trabajaba, no sé, aquí... Que pasó la entrada de las puertas, estas que son así selladas. Ajá. De la entrada. Ah, y se quedó en la mitad. Y ahí lo dejó. Ah, eso. Y siguió. Y fresco. Claro, y la gente. Fruf, listo. Y supo, la gente supo. No, no sé si supo, no sé si no, pero. Pero eso me contaron. ¿Viste? Eso me contaron. No lo viviste. No. Ok. Estoy tufo. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué ha habido? Jaime. Aquí estuve con. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien o qué? Jaime. Pues, no sé. Bueno. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo están? Bueno, ¿has hecho pilatunas o te han hecho pilatunas en el ascensor? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta tema del día. ¿Te han hecho pilatunas en un ascensor? Hey. ¿O has hecho? Yo no he tenido esa suerte en mi vida. Ok. No, es que de hecho el ascensor me parece el sitio más harto, sí, incómodo. Y yo no puedo con ese encierro, pero que yo haya parado el ascensor y le haya bajado las bragas a una dama. Por ejemplo. Nunca. Pero es que... bueno, hay ascensores que se pueden parar, es verdad. Todos. ¿Sí? Claro. ¿Pero uno desde el ascensor? Sí, ¿cómo? Stop. Sí. para. Claro, se puede. ¿Así lo están llamando? Tú le, sí, pero eso no dura mucho. Tú le quitas las bragas a la chica y le dices, ¿qué es esa belleza? Le sube las bragas y sigue. Y ya. No la puedes tocar. Entonces se llama una. No, no, no. Admiración flash. En mi vida en un ascensor. Pero es que ¿qué me clasifica muy... como pilatuna? Cualquier cosa, estábamos hablando de otras cosas. Robar un celular. Ah, no, pues. A esa de y pronto me han dado ganas. Esa pilatuna, Nicky, esa pilatuna es terrible. ¿Cómo estás? ¿Por qué puñito? ¿Por qué puñito? ¿Estamos dando bolos o qué? Yo conozco unos tipos que en su adolescencia eran un poco, ¿cómo digo yo? Díscolos. Bueno, pero avanzan. Prematuros, por así decirlo. El caso es que se montaban en un ascensor y miraban cuál era la marca del ascensor. Y digamos que era Mitsubishi. Y gritaban, Mitsubishi. Y el juego era que se ponían a pegarse entre todos hasta que alguien tocara el techo del ascensor. Ahí paraba el... Pero eso sí está un poco... Eso sí, de verdad, Emilio. Eso parece de una película de terror. Ah, no, la otra que... Tres marcas de leche. La otra que pasa, pero aquí en RCN es el tipo que pasa y pone todos los pisos, pero es... Claro, ¿no? Pero, claro, pero ese ya... ¿Qué pasa? Eso es una pila. Ya no es tan grave porque ya uno los puede desmarcar. Pero este no. No, pero en el... Desde adentro sí. No, pero en el de la casa de uno no. El de mi casa también, sí se puede. No, el mío no se puede. En la mía no se puede. Es que es antiguo. Exacto. Claro. Yo estoy en una casa que habito desde el año 2007. Yo creo que las condiciones eran muy diferentes. Sí, era otra cosa. Claro. Bueno, ¿qué más ha pasado? Bien, de resto todo tranquilo. Mañana, ¿qué va a ser de 20 de julio? Mi padre cumplió hoy 92 años. Ay, ¿verdad? Feliz cumpleaños, hombre, para tu papá. Sí. Hoy estuve visitándolo y está lo más lindo. Físicamente está perfecto. Está bien. Lo llamaron, no sé, 1 millón de personas. Usted no lo llamó, pero es que no lo recuerdo. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Y los nietos lo llamaron todos, pero no sé. Es que yo lo que insisto es, a esa edad, con que tú hables con tus hijos y con tu mujer es suficiente. Pero eso de conocer al bisnieto, ay, hermanito, ¿no? Pero te digo que me... Era lo que hablamos ayer, de que uno ya en un momento no conoce más cuando gente. Cuando día de la no madre. No tiene por qué conocer más gente. No, oh, claro, yo hoy, eso es energía que lo refresca. Y yo noto a mi papá que le empiezan a preguntar vainas y yo, ¿y tú por qué estás tan callado conmigo? Y le dije, papi, porque es que tú ya no estás para contestarme nada. Exacto. O sea, ya hiciste lo que tenías que hacer. Dime, déjame en paz. Pero claro, yo lo entiendo, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. Papi, ¿por qué te pusiste ese suéter? ¿A usted qué le importa? ¿Importa? ¿Qué pasa con los teléfonos? Hoy están muy activos. Me toca irme. ¿Qué? Ya. Ya, por favor, paremos los celulares. Es que yo hice un esfuerzo ultra humano. Llegué para. No, ¿sabes? Después les cuento por qué. ¿Sabes qué? Creo que a los abuelos les gustan mucho los nietos porque es energía pura. Mi abuela sí se da cuenta cuando tía la madre. Mis abuelos les encanta. Es que mi papá tiene bisnietos. Claro, claro. Abuela también. Papi, ¿tú te acuerdas de ¿cómo se llaman los niños? River, es que tú tampoco Salvador, te acuerdas. ¿De River? Laia. ¿Qué se va a acordar de River? No, obvio. ¿Cuántos años cumplió? 92. 92 y los bisnietos tienen 4. ¿Yo por qué tengo que hacer un esfuerzo para acordarme de un bisnieto? Ni su mamá se acuerda de un bisnieto. Ah, no, la del mamá del esposo. No, sí, los amigos también. No, mi abuela tiene 89, ¿no? Sí, hay unos mi que abuela sí. Tiene 90 y pico, 90. No, pero es que la mamá de Orlando es mayor todavía, 9'6". 9'6". 9'6". Eso sí es otra vaina. Dios y se acuerda mío, muy qué bien. Nota. Sabe que está muy bien mi papá de la salud. Está impecable. Qué bendición. Un rol. Es importante. No, y se sentó conmigo a hablar hoy. Y entonces me dijo, oye, pero ¿por qué tú me dices que no te gusta que te jodan? Le dije, no me gusta joderte a ti con preguntas estúpidas. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Qué desayunaste? A mí, ¿qué me importa qué desayunó? ¿Sí o no? Uh-huh. Y uno dar explicaciones. Pero le vas a. ¿Qué pregunta inteligente le harías si no es estúpida? Yo hoy en día ya me resolvió toda mi vida y le agradezco todo. Hoy en día no pregunto qué le pasó. Ah, ya no pregunto. El cargador. Yo le presto uno. No, mírenlo. Este está, no, mire. Se carga todos los aparatos. Ok. ¿Sí o no? Yo le presto uno. Y los deja con full batería. Lo dejo con full batería. Entonces mañana voy a hacer ese almuerzo que se lo quiero hacer con mucho cariño y ya. Y mañana llega mi hermano y le tenemos otra celebración el jueves. Ah, bueno, ah, muy celebrado. Pero es que uno no cumple 92 claro. años todos los días. Es verdad, felicidad. Yo calculo nuestra edad de fallecidos. No sé, la mía va a ser alta, pero no tan alta. La suya juvenil. La mía juvenil, pero 74. Pero... está bien. ¿En serio? No. La mía 81. A mí está bien. Sí, o sea, usted calcula que 81 más o menos. Sí, está bien. Sí. María Juliana, jovencita. No, ¿qué pero no. Uy, hoy tenía... ¿A qué edad me vas a matar? A ti te mato a los... Pero es que uno no puede declarar, tú sabes. No, sí. No. Pero a ti yo te daría un... Para que seas soberbiamente bella, 76 está bien. Apenas, ¿no? Uy, hoy te dieron coba. Quedó joven. Brava. ¿Ah, sí? Sí, ¿dónde? Pero brava es que de verdad... Ya suficiente, ya basta. Bueno, pero un minutico. ¿Qué? Les dije un minutico. Sí. De verdad, tranquilos. Pero fue una bomba. Pero merecida. Bravo. No me parece, me parece que está sobrevalorada. No, jamás. No me digas. Pero es lo que yo pensé en ese momento. Me silencié para no dañar claro, su para status, dañar el momento. Su estatus. Pero yo lo hubiera orgulloso. Acabado en dos minutos. ¿Sí? ¿En serio? No, porque sentí que estaban enloquecidos. Con tanta belleza. No es tanta belleza, es como todo el contexto. Ay, me encanta. Hermanito, hermanito. Claro, también te di bomba que me da pena hoy en día. Ah, dio bomba. Bomba de persona. Sí, físico sí, sí. Está claro, pero como persona di bomba, porque me parece una chica muy buena persona. Muy bien, gracias. O sea, una persona de muy buenos sentimientos. Sí. Lo único que no me gusta es la defensa del medio ambiente. Yo no puedo. ¿Y el animalismo? No, los animales. Ese lo respeto. Sí, o sea. Pues. Pero tanto no. Como el de Orlando, que entre un humano y un. Entre un humano, cachorro, no. Entre usted Nicolás, y un perro. Bueno, es cualquier madre, humano. Sí, sí, es un humano muy valioso. Que no es un humano cualquiera. Es, va en una acera y va un gato, Cocosete, y va usted a quien salva. A Cocosete, y lo ha visto dos veces, pero claro. Es que lo mate. Ahora va a haber unos problemas, yo creo que de odios. Yo también pienso. ¿Cómo lo se mismo. Llama la novela? Crimen y Castigo. Ah, Fedor Dostoyevsky. Mil paginitas para entender. Así suave, ¿no? Bueno. Entonces le dieron mucha bomba a María Juliana. No, ya al final quedé mareado. Pero... ¿Y para venir a verme acá otra vez? Ay, sí. No, me parece que estuvo bien la bomba. Ajá. Tuve un testigo. Ajá. Karen Fernández. Ay, ole, ¿y en qué amaba Karen? Colgada. No, yo por preguntar por mi gente. ¿Por qué le das bomba? No, por mi gente. Pero ella también atacó. Por mi gente, para preguntar por mi gente. Ella también atacó a favor, ¿no? ¿Ah, sí? Uy. Mejor dicho, pues. De hecho, yo quedé y me tocó, pues, pasar suave. Claro, usted mutis por el foro. De agache. No de agache, hice mis aportes, pero no en la parte física, sino en la parte de sentimientos. Ok. Sí. Yo la conozco bastante bien. Un poco verde a veces en sus cosas, pero les dije, no, es que lo más importante es eso. Y ahí mismo todo el mundo, claro, eso, pero es mentira, no es lo que importa. O sea, usted sabe quién va para qué. No sé qué nombre. Pero yo, pues ya. Bueno. En fin. ¿Tema del día? ¿Cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que hayas hecho en un ascensor? Yo nada. ¿Qué he hecho? Nada. Ustedes me hicieron acordar un amigo que era muy, ¿ah? Muy salvaje, muy díscolo. ¿Y qué hizo? Ah, yo hago una cosa muy buena. Pero eso sí es una obra maestra. Pero no es pilatuna. A mí no me gusta que se llenen los ascensores. A mí no me gusta. Y no me acuerdo una vez que estaba en el Museo Guggenheim en Nueva York y se presentaba... Salcedo, ¿cómo se llama este artista? Doris Salcedo. Y fui a ver la exposición de la vieja en una esquinita ahí bonita, las camas, las sillas, las camisas, los ataúdes. Sí, ya es increíble. Digamos que yo no la entiendo bien, pero digamos. Sí. Y salí, eso era como en el sexto piso, ahí en una alita. Óigame, yo nunca hice reír tanto a la gente como ese día. Y yo soy de la... Mi pilatuna mayor es cuando alguien viene en el ascensor corriendo. Y se lo cierras. Claro, no pongo a abrir, sino cerrar. Yo cierro. Pero usted hace toda la mímica de que está abriendo. Estoy abriendo y yo... Uy, no, Jaime, qué mal. No, lo hago con orgullo y me sostengo. No, claro. Yo quiero ir, todo, ir solo, es mi derecho. Y esta vez íbamos como 20. Uh-huh. Y estaba un poco lleno el ascensor y se abre y se van a meter tres personas y yo les hago así. Así, con las manos. Con las manos. Y no entra nadie. Y la carcajada de todos los tipos de atrás porque se quedan así como mudos. Claro. Como si yo fuera como el dueño del museo. Claro. Así les hago. No, sí. Y cierran la puerta y todo el mundo me aplaudió. No, hermano. Wow. Es que también es que no pueden meter. O sea, 60 tipos, sí, ya, basta. ¿Hay algo más harto que un ascensor con 20 personas? Sí, es difícil. Uy. Un ascensor atestado, sí, es complicado. Entonces yo siempre es, les digo a todos, les hago así, espérense un segundo. Y llega la persona y yo la paro así. Y se asustan, piensan que yo soy como un... Como un policía de los como ascensores. Como un tipo del FBI. Sí. A veces trato de sacar la placa. No, es muy bien. Pero la mejor es esa. ¡Ay, ay, wait! Y uno... ¡Pum! Y espicha a cerrar. Y uno... ¡Taca, taca, taca! Sí. Y se va cerrando, se va perdiendo su cara. Y los ascensores cuando se cierran ya, cuando hay un límite, no vuelven a abrir. No vuelven a abrir, exacto. Y bajan. Ascensor fino no se abre. Sí. Ascensor barato se abre 9 veces las veces usted quiere. Sí. Eso es lo máximo que he hecho. Uy, mire quién llegó aquí. ¡Ja! Mírelo. ¡Ja! Mírelo. ¿Quién es? ¡Ja! El doctor Ramírez. Es el doctor bueno, Ramírez. Muchachos. Ahora sí lo conozco. ¿Vamos con música? Sí. Listo, vamos a empezar con un grupo español. Aquí está este grupo llamado La Plata con esta canción que se llama María. Pasando el charco. En los originales. Bueno, hablemos de Whitney Franks. A ver. Esta mujer es curioso. Esto ocurre, si no estoy mal, en Inglaterra. Ok. Bueno, y Whitney Franks se puso a revisar en internet ofertas y vainas. Pero todo esto tiene un contexto. Porque en el 2015... ella estaba trabajando ahí en un almacén, digamos, en una oficina, y conoció a un hombre, a James Prest, que era el gerente de esa oficina. Bueno, y la cosa, entonces ellos tuvieron como un encuentro y tal, y empezaron a salir y la vaina, y todo iba muy bien en la pareja. Iban Whitney y James muy tranquilos, hasta que en el 2017 llegó una empleada nueva a la oficina. Ok. Llamada Ruth Rudna. Bueno, en ese momento, ahí se empieza a partir, no en dos, sino en tres, esta historia. Porque James empezó a tener una relación paralela con Ruth y otra con Whitney. Con las dos compañeras tiempo de trabajo. Todo mal. De una relación. Las enredó. De hecho, el tipo tenía un vínculo anterior en donde tenía otra mujer con dos hijos. Okay. O sea, el señor era... Le rendía un montón. Sí. Sí, el señor era complicado. Entonces ya ustedes hacen la cuenta de James que tenía... Sí. Dos novias en la oficina y otra señora con hijos. Una señora con dos hijos. Ajá. Bueno, ellos ya sabiendo cómo eran las condiciones, porque se fueron enterando en pandemia, se fueron enterando de eso. Y en algún momento, James trata de enfrentar a las dos trabajadoras de la oficina. Como las ponía siempre como en un ambiente muy, muy hostil, difícil para, claro, que ellas se agarraran, para que se pelearan. Y en algún momento, la última implicada, estamos hablando de Whitney Franks, empezó a buscar por la Deep Web un sicario. Lo mandó a matar. Entonces, su idea era... era bajarse, no a James, a la novia, a Ruth. Y si podían, en combo, bajarse a la otra señora con los dos niños. Bueno, todo esto terminó siendo descubierto por las autoridades y la mujer ha sido detenida porque se fue a buscar justamente, porque Ruth... empezó a sentir como una mala, como una ya una muy mala vibra de esta mujer y dijo, aquí yo creo que me va a pasar algo. Y se fue a la policía y dijo, ¿por qué no le echan un ojo a esta vieja a ver qué? Claro. Bueno, pues la vieja tenía ya planeado el crimen contra ella y contra la otra señora y los dos hijos. Por ahora ha negado todos los cargos. Ha dicho, yo no tengo nada que ver con eso, yo simplemente estaba mirando en internet porque me salió un link y que podía ser una estafa y tal. Pero en eso va el caso de este cuadrado de amor en una oficina. Triángulo, pero con una extensión afuera. Un cuadrado, afuera. Sí, tal cual. Bueno, pasando el charco, ¿ustedes qué tienen? Bueno, yo, algo que me pareció como súper raro, o sea, es cierto que uno de los mejores discos que han salido en este 2022 es el de Harry Styles, todos los diarios, grandes diarios del mundo. Oye, él como que le encontró un sentido a su carrera, ¿no? Total, o sea, porque, total. Porque pasa mucho que esos que hacen parte de bandas como... Justin Timberlake. Exacto. Con NSYNC. Robbie Williams. Ajá. George Michael con Wham. Aunque seamos claros, Wham era un poco como Hall & Oates. George hacía todo. Sí, Andrew Ridgely era el que iba ahí montado en el bus. Sí, ese no hacía un carajo. Pues ha sido catalogado el Harry's House, como les contaba, como uno de los mejores álbumes, pero además su sencillo As It Was esta semana se convirtió en el sencillo más importante del año, superando a Sheeran con Perú o Fireboy de DML. Pero ahora, hoy, salió esta noticia de un tuit de un profesor de una universidad de Texas, de la estatal de Texas, anunciando que van a hacer un curso con la explicación o como un curso extenso de sí. Cómo ha hecho su carrera Harry Styles. O sea, va a ser un curso de universidad. Entonces, este va a ser el primer curso universitario del mundo sobre el trabajo de Harry Styles. Y según el tuit dice, este curso se enfoca en el músico británico Harry Styles y la cultura popular europea para comprender el desarrollo cultural y político de la celebridad moderna en relación con cuestiones de género, sexualidad, raza, clase, nación, globalización, medios, moda, cultura, cultura de internet, consumismo. Mejor dicho, va a ser como un curso de globalización e industria de la música en una sola. Y esto va a ser en Texas. Así que pueden encontrar como un poco más de detalles sobre este curso que van a dictar en Texas con el hashtag Harry Styles Happening Spring 2023. Y bueno, me pareció bastante curioso que ahora se vaya a implementar esto. La verdad es que sí es un fenómeno lo que ha pasado con él. Viene a Colombia ahorita Harry Styles. También, claro. Pasando el charco. Yo no sé. Yo no sé si esta idea es buena o mala. ¿Por qué? Juicioso, niño. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. No, estoy tranquilo, pero no, ayúdenme. Les juro que yo no les fallo. Bueno, Adel. ¿Alguno de ustedes recibió juguetes de Toys R Us? No. Yo compré ahí juguetes. Yo creo que yo debí recibir de niño hace... Por ahí 50 unidades. Estoy segura, tal vez, pero no, así como que recuerden. No. Hace 25 años. No. Toys R Us era una empresa enorme de juguetes. Sí. Y se quebró. Uh-huh. ¿Por qué se quebró? No es muy difícil decirlo. Tú cuando vas a un almuerzo ves a un niño, nunca lo ves con un peluche. No. Lo ves con un iPad. Uh-huh. Exacto. Lo ves con una vaina de juegos. Y no qué sé. Triste que se haya acabado esa cultura. Con un ¿no? Game Boy. Exacto. Es con una... ¿Hoy Boy? No, Game Boy. No, no, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué dijiste? Pero el Game Boy sí es algo que existe desde esa época. Bueno, pero, un minuto, sí. Pero la pregunta es, ¿ellos eran especialistas pues, en tener a los picapiedra en vivo? Tener cosas, tener carros eléctricos, tener carros a control remoto. Juguetes. Juguetes, que era lo que por lo que yo crecí. ¿Ustedes crecieron con juguetes o con pantallas? Yo con juguetes. Con juguetes. Pero entonces están muy viejas todas. Bueno. Todos. ¿Sí? 42. Apenas. 42 años es correcto. Pues hombre, resulta que Toys R Us vuelve. Qué bien. ¿Y en forma de qué? No, es que no lo entiendo porque se van a volver a quebrar. Claro, ¿en forma de qué vuelve? No entiendo. No, una cadena muy importante de almacenes de Estados Unidos que se llama Macy's. Sí, claro. Va a meter a Toys R Us dentro de dentro. Macy's. Ah, van a tener sus propias tiendas. Va a tener como un local. En un local, exacto. Un stand. Exacto. Stand. Y le han invertido ya $300 millones a la idea. Uy, no. Pero yo considero, personalmente, que es... una crónica de una muerte anunciada. No, pues. Esos almacenes eran grandísimos. Son Hermes. Grandísimos. El almacén de departamentos es más grande. No, pero digo, por encima los de Toys R Us. Los de Toys R Us. Eran grandísimos. Hay inmensos. No, pero el almacén de departamentos. No, Macy's, pues es gigante. El más grande del mundo es el de Nueva York. Es espectacular. En la calle 34. Yo un día me tiré 7 horas en ese almacén. ¿En serio? Todos los pisos. Claro. Sola, cogiendo todo. Ay, horrible. Yo no soy de eso. Yo sí. Me desespero. Yo quiero matar a las señoras que abren las puertas porque no encuentro nada. Cuando las cosas son muy grandes, yo no encuentro nada. Yo encuentro pues mucho. Van a sacar, yo sé, mi amor, porque tú eres una mujer voluptuosa. No, porque bueno. Se antoja uno de candente, todo. Con cadencia. La cadencia es que cae todo ese, ese físico natural, ¿no? Hey. Ahorita me van a denunciar. Y lo que yo veo en toda esta cosa es, pues que yo creo que eso no va a funcionar. Porque yo últimamente cuando voy a algún restaurante y veo niños hasta de 7 años, la única manera en que los papás los tienen calmados es con una pantalla. Exacto, sí. Y de hecho no se dirigen la palabra en todo el almuerzo. Y de hecho le ponen la comida a los niños al lado y los niños comen con las manos mientras juegan y los papás descansan con ello. Yo soy de otra idea, ¿no? Sí. Les apago esa vaina, me miran a los ojos, claro, y aprenden a comer y comen rico. De hecho, hace poco pude observar, yo estaba en un sitio donde iba mucho en mi infancia y el plan era que mientras los adultos comían uno se sentaba a dibujar o algo así, pero no en un iPad. Estuve en uno de esos sitios y de repente vi en una mesa una niña sentada completamente sola mirando algo en una pantalla. Y ahí se quedó 2 horas. Pero yo sí creo que puede ser una buena idea, ¿sabes? Porque yo siento que a los papás millennials se les están dando recursos para que no solamente vendan iPads, sino que puedan ir a una tienda y comprar juguetes. Porque si todas las tiendas de juguetes siempre se acaban, no, pero es uno donde compra juguetes para los hijos. O sea, todavía venden juguetes. Todavía, claro. Claro, pero no de esta manera masiva. Lo que pasa es que el tema no es que vendan los juguetes, sino que los niños prefieren ver YouTube, prefieren ver... Pero prefieren porque tú les has dado esas herramientas. Pero si tú desde chiquito lo haces crecer con juguetes... crece con juguetes. O sea, yo conozco niños que son, y primos cercanos, que han jugado con juguetes y tienen 14 años y no tienen celular todavía. Y no les hace falta. Muy bien por ellos, me parece. Hacen rompecabezas. ¿Quiénes son esos muchachos? Me parece que están muy bien pues, los papás en la casa, ellos. Todo bien, hasta que llegan al colegio. Claro. Ah, bueno. Llegan al colegio y ¿qué? Ahí es donde, si digamos, ellos no están acostumbrados o los papás nunca les dejan ver pantallas, YouTube, lo que sea, llegan al colegio y se encuentran con un mundo totalmente diferente y ya van a querer, o al, ¿no? Claro. No, pues pueden convivir con las ¿está dos. Está bien, sí, no, seguro sí. Por eso no sí, sé. Pero yo tampoco. No sabría qué hacer. No, yo sí con juguetes, me parece divino. ¿Te imaginas cómo se llamaba esto? ¿Un yo-yo? ¿Un trompo? No. No, era una cosa que había... La pirinola. No, la que uno se pegaba en el dedo gordo. No, uno tenía una raquetica así plana con una bolita. Y una tira. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? O el catapis. El catapis era chévere. No, eso venía con unos yogures. Sí. Yogo-yogo, ¿no era el que lo regalaba? La lunática. ¿Qué te llamaba así? La lunática. Porque uno se volvía loco. Taca, taca, taca, dele, taca, dele. Taca. Pero es que era un juego muy estúpido. Sí, era un juego pero muy nano. Poco complejo, ¿no? Porque sí. Es que un yo-yo dar las vueltas Battle y ball. Vueltas. Hacer figuras, eso tiene un... No, las vueltas y vueltas es el campeonato porque la pita se enreda. A enredar. Y usted la tiene que ir desenredando cuando juega para seguir en género fluido. Ah. No, y otro juego, por ejemplo, que no voy a hablar de... Pero ¿por qué? Lo mejor es ponerlos a hacer deportes también. Fue las canicas, que bueno, se le dicen las piquis. Sí, las piquis. Ay, ¿se acuerdan pero que ya había, se acabó, había temporadas en los colegios? Como que de repente empezaba la temporada de canicas y todo el mundo llevaba canicas, era muy chévere. O jugar jazz, ¡Dónde! Que uno vota, eran 10 y claro. Lanzaba y uno, dos. A tapis. Pero eso era jazz. Muy elegante. En el Liceo Cervantes eran no, es que las era... bolas, jugamos a bolas, más piquis, bolas. ¿Piquis no jugaban? Bolitas, no era piquis ni nada de eso. ¿Pero son las mismas bolas de las que estamos hablando? Sí, o sea, pero de vidrio. Había valor, una pota mara. Eso, no, sí, claro. Sí, la claro. Petrolera, ¿se acuerdan? Entonces claro. Uno botaba y botaba la plata y la super pipocha. Todo. Y ya, y lloraba toda la mañana y no podía ir a clase de la depresión de que le quitaban sus maras, ay, que eran las pintadas. Claro, eran buenísimas. Ay. Pero ese era mi único juego. Eso era muy chévere. Pero nada más juegos. O sea, no había ningún otro juego en mi época. Ah, escondidas americanas, fijo. Y tapas con cera en la cancha de básquetbol. ¿Cuáles tapas con cera? Unas tapas de gaseosa. ¿Yermis? Le ponía ceras y las de vela. Que hacer así. Ah, no, ni idea. No, eran unos juegos demasiado primitivos, pero es que... Pero o sea, che, ¿cómo así? Muy cool. Chévere, muy chévere. ¿Cómo va a ser cool eso? A mí me parece cool. Hacían sus propios juguetes. ¿En Medellín jugaban chicle? ¿Las niñas? No, yo no sé ¿cuál qué es que chicle. Era chicle? Como que una niña se ponía un extremo y uno en el otro, era chicle, chicle americano. Y sacaba sí. Ah, con la tira. Vamos con música, Emilio. La situación se nos complicó. Sí. Vamos con un tema del nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever. Aquí está Billie Bossa Nova. Bueno, leamos tweets, hombre. A mí me parece que antes de ir al primer aripazo, leamos tweets. Pero no encuentro mi teléfono. Aquí está. A la pregunta... ¿Cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que hayas hecho en un ascensor? Yo repito, ninguna, solo... Ya. Pero conozco gente que ha hecho brutalidades. De hecho, ¿ustedes han quedado encerrados en un ascensor tres horas? No, tres horas no, pero sí 20 minutos, sí. Sí, exacto, minutos. Por eso, entonces, ¿para qué hacer pilatunas en un lugar tan harto? ¿No es cierto? Vamos con el tema del día, a la pregunta. ¿Cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que has hecho en un ascensor? Reggaetón veteran, totalmente. El problema es que a la gente ahora le gusta más el que respalda sus decisiones, por más pendejas que sean, en vez de los que podrían ayudar a decidir mejor. De acuerdo con Jaime, no entiendo cuál es esta cosa. ¿Ah? No, yo tampoco. 0-1. Sí, 0-1. Guache. ¿Qué dice? Recuerdo alguna vez que tiene una fermentación estomacal. ¿Yo qué hago? No, pero no, dele. Que me aquejaba. Pues que escribe bonito, ¿sabes? Recuerdo alguna vez que tenía una fermentación estomacal que me aquejaba, y por evitar que eso saliera de mi noble ser, tomé el ascensor. Llegué a mi sitio de trabajo, pero sentí que algo me decía, sácalo. Y lo estoy adornando, ¿no? Ah, o sea, usted lo está también maquillando un poquito. Y fue así, ninja, silencioso, pero mortal. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. Me mama, dice, pero más de dos personas en el ascensor, ya eso es un montón. Y cuando me bajo del ascensor, ya he activado las teclas para que paren todos los pisos. Ay, esa vaina sí me da una ira. 0-1. Julián M. Como director administrativo de la empresa, un día me llamó el gerente del edificio a reclamarme que el presidente de la compañía estaba teniendo demostraciones muy efusivas de amor con su esposa en los ascensores. Cuando me mostró los videos, obviamente no era con la esposa. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Ay, no, se pudrió todo. 5-4. Un día en el ascensor de servicio de un club en el que trabajaba, me encontré con una compañera que me echaba los perros. Sacudimos el ascensor hasta que este se bloqueó y tuvimos un coito espectacular. Postdata, soy primo de Oscar de Moya, que en paz descanse. ¡Hombre, no me diga! Juan Pablo de Moya, debe ser mentira. No, yo le creo. Pero, ¿cómo hacen? En muy poco tiempo. Brucelosis le dio a Oscar de Moya. Después de quedar satisfecho de un excelente almuerzo, subí al ascensor a seguir labores. Y mientras observaba sutilmente una señorita petopulenta que se subió conmigo, incómodo momento, cuando... Tuve de compañero un ninja silencioso y mortal. Ni modo de echarle la culpa a alguien. Yo no entiendo nada. Nota. No, 5-4. Al salir de la oficina en un piso 8, tenía la sana costumbre de pedir el ascensor. Cuando llegaba, oprimía todos los pisos hasta el primero y salía corriendo por las escaleras. Esto no es normal. Insoportable es eso. A lo lejos escuchaban los madrazos de mis compañeros. Saludos. Nota, Nico. 0-1. No, pero es una pilatuna. Sí, sí. Sí, pero es una maldición esa pilatuna. Pero, ¿por qué no le pone 5-4? No, 0-1. Sí, es una pilatuna. Yo he sufrido eso y me dan una piedra, me pongo ahora trompadas. Pues entonces es una gran pilatuna, Nico. No. Exacto, es que es la idea de las pilatunas. Si te saca la piedra es porque yo es una gran pilatuna. Yo soy el galipico, 0-1. Está bien. Yo soy el dueño del balón. Exacto. Es un tarado. Yo trabajo con una ruta canina. Una vez estaba malito del estómago. Todos están o malitos no, del estómago. No, pero es que es algo común. Y tenía que entregar un perro en un piso 28. Al bajar suelto ese pequeño flat. Ay, no. Y sale ese fuerte buque. Hasta a mí me dio náuseas. No sé, me imagino que los que subieron después estarían muy confusos. Nota, los estoy arreglando 5-9. Todos. Los estoy arreglando. ¿Los está arreglando? Pero está muy bien ese. De un uy, eso. Una bala. Ese, sí. Hola, quisiera proponer un tema del día. ¿Qué situación molesta solo conoces por ser hombre o por ser mujer? Ejemplo, solo las mujeres entendemos lo incómodo que es que la varilla del brasier se salga. No lo sé. Bueno, pero ese es un buen tema. Sí, no me parece mal tema, ¿sabe? ¿Qué situación molesta sí. solo conoces por ser hombre o por ser mujer? Claro, ese es un buen tema. Nadie va a poder sentir lo mismo. Ese es un gran tema. Es un muy buen tema. Mañana, Orlando. No. Pasado. Eso, rico. Pero no lo volveré a repetir. ¿Ya lo notaste, Paula? Ya le tomamos pantallazo. Carlos Jiménez. Un gas. No, ya lo sigo. Visitando un familiar me di cuenta que los botones del ascensor se puedan quitar. ¿Cómo? Me pareció que si los cambiaba el orden numérico le iba a dar un toque de categoría al edificio. Me gusta mucho. Esa sí me encanta. 5-9. Qué locura. Me da 6. Sí. Démosle 6, pues. Romero Wilson. No, él vio que los botones se soltaban. Se zafaban. A cambiar los botones. El 2 al 8, así. Claro, y le pareció que eso da categoría. Estoy tan de acuerdo, me gusta mucho. Wow, yo me chiflo. En el edificio del consultorio Juli. Bueno, ya listo. Vamos ahí, es que se vuelve complicado. Listo. Es como una pesadilla, es como una de mis pesadillas hecha realidad. Y les he contado que yo tengo un sueño recurrente que es en un ascensor que nunca llego a ninguna parte, que nunca llego y nunca llego. Pero lo cuentas ahorita porque vamos serio? Con el arepaso sí. de uno. No, ya se era. Ah, bueno. O sea, si a mí me pasa eso, sí. Me chiflo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ah, hace años está la piscina. Bueno, mucha suerte a todos y es muy sencillo. A ver. Pónganme 5 países. El que acierte 3 tiene un punto. El que acierte 4 tiene más 1. Ok. ¿Y el que acierte 5? Más 1. Ah, bueno, perfecto. Después de 3, más 1. Bueno, bueno, bueno. ¿Lo entendieron? Sí, señor. Sí. Y a raíz de todas estas cosas que están pasando, los del mundo están buscando finca raíz en Miami. Y la fuente es Miami Realtors. Póngalos en orden. ¿Cuáles son los 5 países, los habitantes de qué países están buscando más finca raíz en Miami? Póngalo en orden, del 1 al 5. 40 segundos. Ya saben. ¿Nos vas a dar 20 segundos más? Sí. Empatas 20 porque esta gente la nota un poco preparada. El que tenga menos de 3, menos 1. Música. Ay, chicle. Otra con tos que sabe. No, hermanito. Esas toses son muy peligrosas. 5 para si quieren poner solo 3. Hay hasta 5 de cupo. Ya. Faltan 10. No recibo un papel después de que se acabe la música. Se acabó la música. No tengo ni idea. Levante las manos. No sé nada. Ni idea. No, tenemos menos 1 ya. Seré yo, señor. Mónica, Rusia. ¿Qué va a comprar un ruso un apartamento en...? No, pues si se están yendo para... Va a Marbella. No. Va a Andorra. No, les va encanta. Va a Luxemburgo, va a Liechtenstein. Florida, ¿no a sabes? Florida un ruso? No, hermanito. Bueno, pero... Bueno, esta es Mónica, pero no... ¿Pero por qué te pones brava? Ah, no, 0. ¿Qué es 1? Tiene 5. Colombia. Venezuela. México. Y Argentina. Usted sí está llevado. No, yo no tenía ni idea, la verdad. María Juliana, como para llenar. México, España, Inglaterra. ¿Qué hace un inglés, Fred? Ah, no sé, uno no sabe pronto. No me hables feo porque te, no te estoy hablando. Alemania feo. Y Brasil. Orlando. Yo no entiendo esto, pues. No, yo tampoco. No, ¿qué es ese? Es que no, es un fluorescente. Color fofo. Lee. Dice España, Chile, Inglaterra, México. La próxima vez que me escribas así, menos 5. No es un esfero, yo te lo presto. Y finalmente la joya de la corona. Eso. ¿Qué dice? Canadá. ¿Qué quiere un canadiense? Pero sí está. Inglaterra, fiesta. Finlandia. Ahí yo dije, ya no tengo nada. Ya no te, ya la no voy a escribir cualquier cosa. Alemania y Noruega. ¿What? Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. No acertó ni uno. Bueno, me tiré el año con todas las materias. Generalmente se tira el año, lo que pasa es que se salva. Pero generalmente. Menos uno. Ya. Orlando, España, Chile, Inglaterra, ¿y qué? ¿Y México? México. También menos uno, pero no ponga más música. Bien, menos uno. Clavadito. ¿Viste, Orlando? Oh, la emoción, ¿no? No, pues, contento. Estamos conformando. Lo mismo, María Juliana, México no es España, si es Inglaterra, no es Alemania, no es, y Brasil es. Dos. Super. Menos uno. No ponga más música. Finalmente, Mónica. Pero ¿por qué menos uno? No me pongas nada. Claro, hacer no, menos uno. Era menos el uno. Que saque menos de tres, menos uno. Yo lo dije muy claro. México no está. No quiero ser injusto. España. España está. Inglaterra no está. En los cinco primeros. Alemania no está y Brasil no está. Ah, sí está. Tienes dos, menos uno. Perfecto. ¿Quién, Moni? No, tú. María Juliana. Y Mónica, Rusia no está. Colombia, número uno. Mire. Venezuela, número tres. Bien. México. Los ricos de acá se han querido. Número ocho. Ah. Argentina, número dos. Mire. Chapó, bien. Simple. Muy bien. Chapó. Bueno, pero chapó. Pero dijo cuatro. Tres. ¿Cuatro? No, tres. Tres. Colombia, México. Y Argentina. Y Argentina. Argentina. Ah, y Venezuela está. Y Venezuela. Cuatro. Ah. No, México no está. Ah. Está en el octavo, ¿verdad? Octavo. Deja de estar empujando lo que no tiene ruedas. No, está acá, pues mira. Un punto, Chapo. Muy bien. Los demás, menos uno. Punto. A ver, Chapo, por favor. En los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Despega, por favor. Top 10 de los países que más buscan finca raíz en Miami. A ver. Número 10, India. Número 9, Canadá. 8, México. 7, Filipinas. 6, Inglaterra. 5, España. 4, Brasil. 3, Venezuela. 2, Argentina. Y número 1, Colombia. Colombia. Fueron los extranjeros que más compraron vivienda en 2022. Hay mucho interés de compra. Es que yo cuando veo esta foto, yo también saldría a comprar. A ver. Ah, señor. Sí, ¿cuál muestra? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Va a regir tus destinos. Yo saldría corriendo. Yo les dije ayer, ¿se acuerdan? No, yo no recuerdo y no podemos enfrentarnos. Hay que apoyar el nuevo gobierno. 6:00 p.m. Bueno, vamos con yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Si les parece, ¿no? Sí. Sí. Es que tengo muchas notas, ¿saben? No sé por cuál comenzar, hermano. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué? ¿Ustedes saben qué son los Blue Angels? ¿Los qué, perdón? Los Blue Angels. No, pues es un escuadrón de aviones de combate F-18 americano. Ah, no, ni idea. Es el avión más veloz y más increíble del mundo. Uh-huh. Y bueno, pues anunciaron una demostración de un escuadrón y anunciaron los 6 nuevos oficiales que hacen esos eventos del aire. Pues el escuadrón seleccionado de estos aviones FA-18, pues es una cosa increíble, son los Hércules de los pilotos. Sí. Y una mujer ha sido seleccionada por primera vez en los Blue Angels. Se llama la Teniente Amanda Lee. Después de 55 años, será la primera mujer en hacer una demostración de piloto supersónico en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, bien, ¿no? Amanda, no la vas a embarrar en el aire. No, déjela. No, yo le recomiendo que tenga mucho cuidado con el espacio aéreo. No, ella sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Bueno, las olas de calor que está sufriendo Europa están en un momento... Las mencioné. Oiga, sí. Claro. Pero entonces, hoy la Organización Meteorológica Mundial dijo... Si creen que esto está calientico... Espere. Esto es el principio. O sea, falta. Es que estamos... Esto apenas es el principio de todo lo que va a ocurrir en el mundo de aquí al 2060. Cuando llegue este año, las temperaturas van a subir. Por ejemplo, en Ginebra, Suiza... Hoy se registró una temperatura de 37 grados. Muy fuerte. Que eso es durísimo. Están diciendo, vea, hoy por hoy, los lugares donde hay que estar más pendientes o los nichos poblacionales en donde se debe estar con el ojo avisor son las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños. Ellos son vulnerables por cuenta de su condición. Claro. Y eso hace que probablemente a partir de estas temperaturas tan altas empiecen a sufrir muchas enfermedades graves que puedan incluso llevar a la muerte. ¿Qué tal el drama de Nico? O sea, yo estoy que lloro. No, pero es que está... ¿Tú has visto el stop cada frase? Claro. Y me mira en cada frase, yo no puedo resolverlo. Él hace usted pausas dramáticas. Yo creo que se perdió ese examen. No, es que usted sabe que yo creo que eso no es culpa del hombre, eso es culpa de que el planeta se está rearmando. Bueno, pues dijeron... ¿De acuerdo o no? No. Pero si es una teoría personal. Por eso, pero no estoy de acuerdo con ella. No, tampoco estoy de acuerdo. Si el escenario es así de apocalíptico hoy... Esperen con paciencia la llegada de los terribles rayos en el 2060. No, bueno, pero en 40, no, como que quedó. Corrijan a Nico, el final es muy adornado. Entonces, vamos a tener 70. Claro, bien viejito y con ese calor. Rayos, y entran en población de riesgo. Estamos en población de riesgo. Ya están cuchas. Ya van a estar cuchas en ese momento, van a entrar en población de riesgo. 73, 74 vamos a tener. Sí. Ustedes ven 2060 como... Veremos qué pasa aquí allá, para que nos preocupemos ahora. Eso ya. Pues cuidemos el planeta. Es que yo repito, cada día tiene su afán. Sí, exacto. Y yo insisto, eso no fue el hombre. Eso es que el mundo se está reorganizando climáticamente. No, ¿cómo? Yo pienso eso, pero yo sé que soy chiflado. Sí, un poco. Me están chiflando. ¿El hombre qué hizo? Vivir en el planeta, acabar con el planeta, abusar del planeta. Violar al planeta. Bueno. Así. Mónica. Bueno, salió un ranking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2022. Y Europa domina el ranking de pasaportes. Más abajo en el top 10 la clasificación pues permanece prácticamente sin cambios en la segunda mitad del 2022. Entonces voy a arrancar por... Por el mejor país, el número 10, digamos, Polonia, Lituania y Eslovaquia con 182 países, Hungría con 183, Australia, Canadá, República Checa, Grecia y Malta 185, Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Estados Unidos en el número 7 con 186, en el puesto número 6 de los mejores pasaportes para tener en julio del 2022, o sea en este momento, está Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido con 187 países, el número 5, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia con 188. El número 4, Finlandia, Italia y Luxemburgo con 189. Y llegamos al número 3, Alemania y España, 190 destinos. Singapur, Corea del Sur, 192 destinos. Y el mejor pasaporte de todos, Japón. Japón. ¿Cuántos? 193 destinos. ¿Y Colombia? No. ¿Pero qué nos importa si nos piden visas? Pues no estamos en los peores pasaportes para tener. No, ha cambiado mucho eso. Sí, sí, ha cambiado. Pero tienes visa de Estados Unidos, que toda Europa no la tiene. Tienes visa canadiense. Sí, sí, sí. Tienes visa en Canadá. y tienes un poco de visas, visa de Marruecos, visa de Jordania, pues yo no sé, visa de China. Por eso nos piden visa para todo lado. ¿Con qué visa de Japón todavía? Sí, sí, todavía. Esta lista la hizo Hanley and Partner y pues clasifican, digamos, como el peor pasaporte para tener Afganistán, solamente 27 países. Oiga, pero Nicolás, es que es un desadaptado, míreme ¿por esto. Qué? Toma la foto de un señor que se ve distinguido y le pone cachos y bigote, hola. O sea, este es noventero. Una auténtica pilatuna. ¿Sí? ¿Qué pilatuna? Es muy María grande. Juliana, por favor, antes de que pongamos música, vamos con música, Emilio. Listo, voy con una de mis canciones favoritas. George Michael hizo este disco en 1990, el disco Listen Without Prejudice, volumen 1. Y este disco, pues, vamos a continuar entonces con un tema que, como dije, hizo George Michael para su álbum Listen Without Prejudice, volumen 1 del 90. Y esto se llama así, Cowboys and Angels. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente bien preparada. Bueno, gente bien preparada. Esto viene de Lancaster, Pennsylvania. Uh-huh. El presidente Putin en Irán. Ese es su terreno. Sí. Ese es su sitio donde se siente safe. No, tranquilo. Hombre, las autoridades han anunciado que de un arresto después de 25 años, metiendo a un señor preso a la cárcel indebidamente, y encontraron quién es el asesino de Linda Sue Bachelor. Tenía 19 años cuando su vida fue brutalmente retirada de su alma. Hace, pues, 46 años. Hombre, y no habían respuestas ni nada. Ese señor Bachelor, David Bachelor, la señora Bachelor, que era una niña que vendía flores. ¿Ah, sí? Y que se había casado un año antes. Fue asesinada en la sala de su casa y en su apartamento después de que llegó de comprar agua y leche. La apuñalearon 19 veces. La gente sugirió un motivo sexual y los investigadores creen que el asesino la conocía. ¿Y saben cómo consiguieron las huellas? En una taza de café. Gente muy preparada. El DNA en las tazas de café resuelve un asesinato de hace 40 años. Lo triste es que aquel hombre que fue condenado injustamente antier, jugando bolos, le dio un infarto. No. Y murió en la cárcel. Eso es muy Nicolás. El final. No había bolos en la casa. San Peresco, digamos. Estaba jugando bolos, dio un infarto y murió en la cárcel. Y nunca más estuvo 40 años preso. No. Su vio nombre, la luz. Desconocido. ¿Cómo murió? Parece que hizo una moñona muy fuerte y de la emoción. Infarto. Al celebrar. Su corazón palpitó tan duro que rompió la vena cava, no la vena cava, no, la aorta, que explotó en mil pedazos y su cuerpo por dentro estaba encharcado de sangre. Cuando lo enterraron, en el ataúd salieron lagos hemáticos. Ay, no, que, pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo murió? Nunca, y pasó toda su vida en la cárcel. Pero tener un campo de bolos, una cancha de bolos improvisada, y con bolichero, no era automático. Claro, tenía chinomático. Y tenían bolos de cuero. Uy, cuero macizo. Claro, claro. Era antigua. Y no sé cómo era la bola, pero no era una bola de esas finas, sino una bola un poco más ordinaria. Sí. Y el hombre hizo moñona después de 40 años tratando de hacer una moñona y no la lograba, y la hizo y le dio un infarto y se murió. Y cuando fueron a dejarlo en libertad, el hombre falleció en el parqués de la cancha. No era de parqués, era de cemento. Era otro tipo de cancha. Exacto. Era un bolo, una cancha de bolos bien artesanal. Es un homenaje a Nicolás San Bolo criollo y sus finales autóctonos. Si quieren ponerme un menos uno, lo acepto sin problema. Si les pareció buen final, no hay ningún problema. A mí me encantó. Muy buen final. Perfecto, María Juliana. Bueno, Johnny Depp, gente bien preparada. Después de todo este problema que tuvo, de este juicio que duró como 6 semanas con Amber Heard, que se volvió un show televisivo, pues él ya salió de eso, se quiere dedicar a otra cosa. Dice que por lo pronto no volverá a las pantallas y se va a dedicar a la música. Pues saca un álbum de rock con el guitarrista Jeff Beck y ya está de gira por Europa. El disco se llama 18 y está compuesto básicamente por versiones de clásicos del rock. ¿Cuáles? Por ejemplo, canciones de John Lennon como Isolation de Marvin Gaye. Canciones de John Lennon, Isolation de Marvin Gaye, What's Going On o de Velvet Underground, Venus on Force. El disco sale. ¿Verdad? A esa la canción venta. ¿La van a hacer Jeff Beck y Johnny Depp? Sí. Debe quedar bonita. Me parece que es todo un exabrupto. ¿Cuándo sale? No por Jeff Beck lo digo. ¿Cuándo sale el disco? 15 de julio. Por Johnny. ¿Ya salió? Más. Ya salió. Pero vamos a buscar a ver si registramos algo. ¿Qué no le da algo? La oportunidad a Johnny Depp de que surja. Lo hace súper bien, lo hace súper bien. No surgió como amante, surgió como esposo y no surgió como pirata. ¿Pero para qué tocar el legado de Wong? Velvet Underground? Porque sí, pues porque, Nico, ¿qué más hace bien. El man? Oh, haga otra vaina. Componga. Pues con bueno, también una canción tiene, también de tiene con canciones Tony, originales. Pero su proyección no es buena. No me parece tampoco. Billy Pontoni no puede ser su objetivo. Kenny Pacheco. Ídolo. Motilón de Oro. Christopher. Motilón. Ellos no dan, Jesús David Quintana, ellos no dan la oportunidad de que surja. Me parece que bien, una canción de Vicky. Porque Jeff Beck me parece muy bueno. ¿Vicky? ¿El gorrión? ¿Cómo se llama? Claro, pobre gorrión. Por eso yo no creo que él esté preparado. Primero tiene que manejar el idioma. O la chica de Ipanema. Dale, cuesta, pero no. ¿Qué vamos a oír? Pues les tengo entonces por Johnny Depp y Jeff Beck, What's Going On de Marvin Gaye. ¿Pero qué pasó con la de Velvet Underground? Venus in First. Es que él es el que está criticando esa canción. Esa canción no la pueden hacer ellos. No, es que yo quiero sacarla. No la pueden hacer ellos. Bueno, vamos con What's Going On. Yo no te voy a dañar tu investigación. What's Going On. Pero una versión un poco pobre. Uy, le digo paupérrima. Marvin debe estar retomando. Marvin está tranquilo con sus tiros en el pecho. Nunca se recuperó de esa balacera que le dio su padre. De satín. De vestido de tigre, de bengala. Exacto. Con un licor en la mano, con una llave en la otra. Pues, pero, ¿qué podemos esperar? Tenemos la canción de... No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Eso no es tan fácil. No, dejemos así. O sea, no, ya le dimos mucho daño a Emilio y a... Bueno, Mónica, hablemos un poquito de nuestros patrocinadores. Ah, no hay. Mónica, una cuñita, una notica picada. Bueno, gente bien preparada. Picada. Sí, Keanu Reeves, pues ahora está diciendo que está preparado para ser Batman. Recordemos que él se ha graduado con honores de ser héroe de acción, en Máxima Velocidad, en Matrix, en John Wick. Y pues ahora dice que le parecería genial ser pues el murciélago de DC Comics. Y confesó que tiene muchas ganas de vestir el traje del Caballero de la Noche en la pantalla grande. Y que él cree que podría ser mejor que Michael Keaton o que Val Kilmer. Y por supuesto que Robert Pattinson, que fue nuestro último Batman. Christian Bale también. O sea, es un soberano. No digo nada. Bueno. En esta entrevista que hizo a Extra TV, que es un medio de Estados Unidos, pues dio el quote y dice que si le ofrecieran el papel de Batman para la próxima entrega, él aceptaría con mucho gusto porque ya está preparado para ser el mejor Batman. Yo creo que lo haría muy bien. Es un gran... ¿Sabes que no me aguanto aquí en Reeves? Ay, a mí sí me cae súper. A mí me cae bien también. Ese es un bacán. Parece un actorazo. No me gusta. Está bien. Te respetamos tu opinión. Gracias. Ya estamos, pero a mí me cae muy bien. Ya lo estamos aprendiendo a respetar. Yo respeto. ¿Y a ti, María Julián? Me cae bien. O sea, el único que es un lunar en ese cuerpo glorioso soy yo. Sí. Nico, pinte aquí, hombre. Acabe, vea que acabe ya hice. Ya, ya. Pero acabe su obra de arte, métale más dibujos. ¿Qué más le metemos? Está acabando con una nueva personalidad del gobierno colombiano. Está pintando cosas. Oye, qué mal disco de ese Emilio. Flojo, ¿no? Y ahí oí a alguien cantar, pero ya no estaban cantando What's Going On, sino What's Happening, Brother, que es otra de Marvin. Como un medley. Sí. Sí, lo raro es que los coros están detrás, ¿no? Y ahí le están metiendo el final de Mercy, Mercy Me. Es una mezcla. ¿Pero ahí ese es el álbum? ¿Ese es el álbum que lanzó Johnny Depp? Sí. Te digo, un bodrio importante. Sí, pues no está tan rockero como debería ser. Ya volvemos. Bueno, vamos a leer tweets el tema del día, Nicolás, por favor. ¿Cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que hayas hecho en un ascensor? ¿Leemos? Por favor, por favor. A ver qué dicen nuestros oyentes, a ver qué dice Pamelita Barbaricha. Rosa Benítez Pernanco. En mis años mozos nos subimos al ascensor de los pocos que había en la ciudad. Se me dio por dirigirme al país. Nico, ¿Cómo? Se me dio por dirigirme al país. ¿Y cómo? En medio de la oclusión presidencial pararon el elevador. Entró la gente, pero mi concubino con la bragueta abajo y yo con el colorete corrido de hablar por el micrófono. Bueno. María Juliana. 01. Oiga, pero ¿qué pasa con los oyentes? Se nos pierden a veces. A veces. Es que como es previo de fiesta. Giro, tal. Falda arriba, cuquito corrido. No. Beso, ¿cómo? Polo. 01. No volver a hablar de fotos. Ok. Para no ir tan lejos, qué antigua me palabra. Quité las gotizas y afloro de mis pies un delicioso aroma que en el estrato bajo se llama. En el edificio del consultorio jurídico de la UNAL, el ascensor se descolgaba un poco antes de empezar a bajar normalmente. Ay, sí, ascensores que. Un día, en el momento en el que el ascensor se descolgaba, apagué la luz. Hubo gritos de terror y alguna que otra invocación. Me gusta. 5-4. El dólar bajó 12 pesos, 4.303. El Standard & Poor's 100, el Dow Jones 800. Para arriba. Un día, sin querer, apreté el botón rojo, oprimí del ascensor. La fémina en celo me decía, nene, hagámoslo aquí. No, hermanito, esa nena sudaba petróleo. Feliz 20 de julio a Papi Jaime y al Barbuchis. Los amí. En un ascensor después de 20 pisos, después de una rumba, pulsé todos los pisos. Uy, detestable. La maldad que una vez fue pisar el botón de emergencia, tenía prisa en llegar a una reunión. Recuerdo alguna vez que tenía una fermento. No puedo más. Es que están. Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Que sea presentable, ¿no? Vamos con un tema del nuevo álbum de Meghan Trainor que se viene muy pronto. El disco se va a llamar Taking It Back. Y esta canción es un adelanto a dúo con Teddy Swim. Se llama Bad for Me. En los originales, una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Es que ¿se acuerdan que les hablé del campeón nuevo, el mechudo ese sin pelo? Cameron Smith, del golfista. Sí, sí, que se ganó 2.7 millones. Sí. Pues hay una gran especulación porque esto está pasando. Y es que los golfistas como que no contestan al tema. El tipo ganó la vaina y le preguntaron, bueno, ¿y usted no piensa irse por allá al torneo ese de Arabia Saudita? Sí, claro, ya se usted se llama el Leaf Golf Invitational Series. Al lado de Greg Norman y al lado de un poco de gente que se fue. Sí. El tipo no lo negó. Se hizo el pelotudo. Y eso tiene a la gente muy mareada porque, hombre, uno se gana una cosa tan importante en ese circuito PGA y todo eso es PGA. Sí, claro. Sí. Y contestó esto que todo el mundo lo tiene mareado. Dijo, yo me gané el British Open y me están preguntando sobre eso. Pues eso es lo que yo contesto. Mi equipo y mi grupo es el que se preocupa por otras cosas como eso de Arabia Saudita. Yo estoy aquí para ganar torneos. Ellos deciden yo qué hago. ¿Sabe quién brincó mucho por esa organización? Tiger Woods. Muy molesto. porque dice precisamente los torneos que hace el PGA son los lugares donde se han formado los grandes golfistas. Y eso no se puede cambiar por dinero, digamos. Plata, que es lo exacto. que le pasó. La tradición no arranco, se puede cambiar por plata. Arranco por gente que lo hace. Sí. James Rodríguez. Por ejemplo. Ajá. Ospina. Sí. Ajá. Los que van a la liga gringa esa que se ganan un billete ganan y es plata. Una liga que usted sabe que es muy regular. Sí. ¿Usted no le gusta esa liga? A mí no me gusta. Los que... Yo no quiero molestar más con ese tema, pero estoy un poquito decepcionado. Pero Tiger Woods, le digo, muy molesto. Y con Greg Norman, pero le parece el tipo más deleznable de la historia. Y Greg fue un gran jugador. Pero claro. The Shark. Una leyenda. The Shark, el tiburón. El tiburón. Esa la pasan aquí a veces. Bueno, sí, tranquilo. Sí, en Miniteca FM. Sí. Los sábados. Ah. Muy bien. Ah, no, es que yo escucho nuestra emisora, por claro. supuesto, imagínate. Muy buena la Miniteca. Bueno, pues muy molesto, Tiger Woods dijo, aquí se está perdiendo toda una tradición por culpa del billete, por culpa de la plata. Muy molesto, Tiger Woods. Bueno, entonces, María Juliana. ¿Grandes oportunidades? Una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Pues la que vio Maxi López, exjugador argentino, jugó en clubes como River, jugó en el Barça, jugó en Milan y en... muchos otros. Los... Te digo, tenía más agente que talento, él. ¿Ah, sí? Porque jugó, estaba mirando en muchos clubes, jugó durante toda su vida. El crack, ¿sí? Varios italianos. No hay ninguna nota en que Nico no haga la nota. El crack de la relación era su agente. Porque el tipo hace todas las notas. Pero es que la de esta hizo la nota. Pero es que el crack de su relación realmente era el agente. O sea, no, tipo que estuvo en Barcelona. Era un tronco, es verdad. ¿Hace cuánto se retiró? No, hace poquito. Hace poquito, recién, como el 21. En el 21, Torren. ¿En Brasil puede ser? ¿En Cruzeiro? ¿Fue lo último? No, creo que en Italia. Él estuvo en Europa, Nico. Estuvo en Torino, en Sampdoria. No. Pero llegó. Sí, no necesito la lista. Pero llegó hablando en Verona, a Barcelona, en Milán. Le pregunta algo, el tipo le bota la historia de un tipo 25 años atrás. Le he dicho, es que es un poco largo, mío. Es bueno, pero largo. Pero llegó de River a Barcelona, ¿usted puede creer eso? River a Barcelona. A Barcelona. Sí. Maxi López. Y de ahí pasó a Mallorca. Bueno, ¿qué pasó a con Mallorca? Max? Bueno, pues los futbolistas se retiran. De la nota, hermano. Unos se dedican a vivir la vida, otros se vuelven presentadores de televisión. Pues este hombre decidió comprar un club y compró un club en Inglaterra. Puntualmente, aquí lo tengo, el Birmingham. El Birmingham City. 37 millones de dólares le valió. Este club está en segunda división. Este club está en segunda división, esto lo reveló el periodista Christian Martin, y se convierte en el primer argentino en ser dueño de un equipo profesional inglés. Ahora no lo compró solo, lo compró con un grupo inversor. Exactamente, ese es el punto. Del que hace parte. Él hace parte del grupo inversor. Claro, la cabeza es él. Pero él es como la cara a la hora de poner los negocios, pero la plata la pone otra gente. Él creo que va en una... En un porcentaje. El Birmingham es un equipo... tradicional en Inglaterra, hoy es 20 entre 24 en la segunda división, o sea, se está yendo a la tercera división. Ha ganado 11 partidos de 43, o sea, ha tenido una campaña bastante floja. Okay. Y lo último que hizo en primera división fue ganar la Copa de la Liga y... En primera. Sí. ¿Y hace cuánto descendió? 2011, temporada 2010-2011. Por eso, yo lo que estoy viendo acá, y Lalo Correa es explícitamente me lo dijo, que el protagónico no eres tú, le dije yo sí. Hombre, pero doctor Correa, ¿qué sabiduría? ¿Qué sabiduría en sus palabras? Veo que te han convertido en el antagónico. No, el protagónico me dijo, tú perdiste el protagónico. Pero hace rato. Hombre, y es verdad. Pero ¿por qué veo, no? Porque es que el tipo termina las notas de todos. ¿Para qué tiene tanta información, Jaime? Él tiene tanta información. Doctor Correa, llevo tratando la disciplina. Que puede intervenir en cualquier... 2014. Desde 2014, 8 años. O sea, usted entró un año después de que este programa se inauguró. Que se inaugurará. ¿Cuándo llegaron acá? Febrero 2013. 4 del 13. Muy intenso, Nicolás, ya. Claro, porque se fue Carmen. Final, ¿no? Octubre. Octubre primero. Y el tipo Le dije, doctor Correa, entró en el 14, llevo 8 años y no la logro. Y cada día coge más confianza. Moni. Más agalludo. Y espera y verá que entra esta nota y se la termina también. Claro. Moni, rápido para que no te la interrumpa. Una gran oportunidad para poder visibilizar en televisión pues todo lo de Gabriel García Márquez. Noticia de un secuestro en la nueva serie que se basa en el libro de Gabriel García Márquez. Tiene 6 capítulos, es una miniserie y ya tiene fecha de estreno. Esta se va a estrenar el 19 de julio, es decir, el próximo martes por Prime Video. Ya está el tráiler afuera y van a participar... O sea, hoy. Hoy es 19, hoy. Así es. Bueno, como protagonistas figuran importantes actores y actrices colombianas como Cristina Omaña, Carmenza Gómez, Juliet Restrepo, y el rol de Nidia Quintero, que es el protagónico de esta historia, es Constanza Duque. Es un libro magnífico. Bueno, pues. En cuanto a libros de periodismo que ha hecho García Márquez o textos periodísticos, Noticia de un Secuestro es... lo mejor de lo mejor. En su pequeña opinión. No me lo he leído. Sí. En el reparto masculino está Juan Pablo Raba, como Alberto Villavizar. Librazo es. Librazo. Juan Pablo sale en todo. ¿Quién fuera Juan Pablo? El hace de Alberto Ramónica Villamizar. Fonseca. Juan Pablo Raba. ¿Te gusta Juan Pablo Raba como hombre? Alberto Villamizar me parece guapo, claro. Es guapo. Sí. Mónica, y los hijitos. Fonseca. Y los hijitos que le dio a Mónica. Lindos, son divinos. Tiene buenos genes, Jaime, hay que reconocerlo. ¿Llama el niño que tiene 1 millón de seguidores? ¿Él? Lo que pasa es que Joaquín Raba... Ah, Joaquín Raba. Uy, Joaquín desde chiquito. Joaquín Raba tiene Twitter desde antes de nacer. Sí, yo sí, lo que pasa es que eso es pues pensar en el futuro de los hijos. Eso es envidia. Eso es envidia de un único. Pero de sí, Alberto Villamizar me parece extraño el casting. No sé. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Arepazo doble. Esta es una información que tenemos de la Encuesta Nacional de Consumo 2020, es el dato que tengo, 2020, donde hay que dar 2 porcentajes. Pues vamos a hacer el primer porcentaje, no digo nada, segundo porcentaje y después castigo con vehemencia. Bueno, me parece bien. Sí. Le preguntan a los colombianos entre, para que no me pregunten, entre 18 y 65 años. Ok. O sea, adultos todos. Porcentaje de los colombianos que alguna vez en la vida, han consumido alcohol. Un porcentaje, 20 segundos. ¿Le damos el papel o lo guardamos para la siguiente? No, porque lo pueden tachar. O sea, sin tachones. Aquí va el mío. Se acabó el tiempo. ¿Tienen más papeles? Sí, sí, señor. No, pero resolvamos este. Orlando, 78%. María Juliana, 75%. Mónica, 92%. Y Nicolás, 78%. Voy a premiar a los más cercanos. Pueden ser muchos. Segunda pregunta. Porcentaje de los colombianos que alguna vez... en la vida consumieron marihuana. Más fácil no se los puedo hacer, o sea, no está difícil. Están las gafas, es que, y los aretes, de verdad, no sabe pintar igual que yo. Se acabó el tiempo, levanten las manos. Manos. Bueno, vamos a resolver el primer arepaso. La respuesta es 84%. Nicolás a 6 puntos. Mónica a 8 puntos. María Juliana a 9 puntos. Y Orlando a 6 puntos. Chapó para Nicolás y Orlando siempre. En los originales, chapó. 84%. Porque ante los Mire la emoción de Orlando, es como si se hubiera ganado el Sí, el como así no celebra sus triunfos. Yo no estoy celebrando nada, simplemente hago. No, muy no, y la pelea abajo está difícil. Qué delicia escuchar un chapo en uno, claro. Acuérdense que todo lo que uno hace, lo pierde. O sea, usted lo que escribe por agua viene, por agua se va. No, pero no lo decretes, porque va a pasar. No, no, tú no digas nada. Vamos a ver. María Juliana Correa, marihuana. 50%. Nicolás, 46%. Todo lo que va vuelve. Orlando, 39%. Y Mónica, 54%. Pues menos uno para Mónica Martínez. Ay. Uno más. Moni, te me acercas peligrosamente. Qué peligro. La correccional. La respuesta es, mira, en alcohol primero, ¿no? Alcohol 84%, tabaco 33%, marihuana 8.3%, cocaína 2.1%, éxtasis 0.69%, azúcar 0.54%, heroína 0.09%, ni siquiera el... No, claro. Nada. Pero marihuana un montón. ¿Ocho? No, ah, poquito. ¿Ocho? Pero es que yo creo que eso es como el voto secreto, puede ser. Pero es que tú lo hiciste sobre 100, sobre 10. Nosotros respondimos sobre 100. No es sobre 100. No, sobre 100. Entonces, ¿cómo es 8.3? O sea, 8 de verdad. Claro, 92% no, supuestamente. Nadie. Pero esa estadística está como rara. Era muy rara con todo el microtráfico que hay. La marihuana, porque resulta que esa vaina ahora es referencia. En la calle, uno va en la calle. ¿Para qué pelea si no perdió, hermano? ¿Estoy peleando? No estoy peleando. No, pero estamos peleando. ¿Para qué lucha si usted no perdió? No, no estoy peleando ni nada, estoy diciendo que esa estadística me parece rara. No sé si a ustedes, pero a mí sí. ¿Por qué lo digo? Porque es muy normal, obviamente, ya hay una ley que regula eso. Pero uno, ya la gente fuma marihuana en la calle como fumarse un cigarrillo normal. Normal. No, pero uno va a un parque y eso es normal. Uno va en la calle y es normal. No, tampoco fue como fumarse un cigarrillo. Lo que pasa es que no creo que el 8 sea. Yo creo que mucha gente silencia. Tiene que ser más, claro. Silencia ese dato puntual porque seguramente teme. ¿Porrongos? No, o teme de pronto algún tipo de represalia o de que se sepa algún dato. Pero la cosa es sensible para su trabajo y demás. Eso pasa mucho en ese número. Sí, tampoco creo mucho. Mire, yo no tengo por qué perder el tiempo con ustedes. Yo lo hablé el otro día con Ricardo del taxi TGW381 que nos está oyendo. ¿Fuma mucho? ¿Qué te dijo Enrique? No, él no fuma, él hace parte del 92%. Bien, Ricardo, llega al pony ahí con cuidado, hermano. No, pero ¿por qué van a incitar al consumo? No, es que el microtráfico es gigante y la mayoría de lo que... O sea, además esto es marihuana. Además esto es que ha probado. Ni siquiera que claro, sea. Claro, que sea un que sea consumidor adicto. Una que sea adicto. Sola vez en la vida, ¿no? Claro. Exacto, que haya, no sé, un clon. Exacto, no un consumidor habitual. Si están los papás habitual. De uno dicen, como yo lo probé una vez, pero ni idea ni me acuerdo, pero lo han probado. O sea. No, yo conozco gente que lo ha probado y muchísimo. Sí. Pero sí hay mucho morrongo, sí, señor. Sí. Sí, no. Hay mucho. Pero es que yo, perdón, yo tengo aquí, eso salió en el tiempo de hoy. Como 10 años. Perdón, la ropa sucia se lava al aire. Pero chiquito, sucios. ¿No? ¿A los 10? A los 10 años. ¡Cosa! A los 10 años de haber tenido 30. Ay. Es que uno no puede hacer esa apología de que uno fume esa vaina, ¿o? No, pero que si la ha probado. Esa maracachafa. No, yo no puedo decir eso al aire. Yo hago parte de muchas estadísticas. Digan, yo no tengo por qué. Digan, como era la palabra de los 70, era de los 80, menos de los 80. Mire, el colino es. El colino. Qué palabra antigua. Página. Marihuanero. Marihuanero de parque. Perdón, página 1.6 del tiempo. Martes 19 de julio. Consumo alguna vez en la vida de marihuana 8%, es decir, 8 de cada 100. Tirosos. No, es que esa parte sí no la puedo. Además, es que el segmento es muy grande, de 18 a 65, claro, o sea, claro, jóvenes, adultos. Y eso que no preguntaron de 65, 80, ¿qué esos son? Son tenebrosos. No, pero marihuana medicinal. Marihuana sí, medicinal. Exacto, CBD, CBD. Medicinal. Yo lo que creo es. Little Miss Sunshine, el a viejo ahí. Me parece que ya yo hice una. De acuerdo a una estadística, ya yo cuestionar cuál es la veracidad de que la gente es morronga y todo, ese no es mi problema, es un arepazo. Ah, sí, las cifras, punto, lo que hay. Ah, sí. Está bien, pero lo queríamos debatir. Empezamos que es que la gente dice mentiras, a mí qué me importa, yo estoy en un arepazo, claro, donde hay un hecho cierto, pues donde yo me mueva en eso, empieza la peleadera de todo el mundo, Jaime, revisemos, yo no tengo nada que revisar, aquí está el tiempo, lo puede leer el que quiera, ahí está. Bueno, lo cierto es que tuvieron chapó y no se les fue. Sí, a nosotros y dos no se les fue. Permanecimos. ¿Nos cuentas cómo va el arepazo? Eso. El arepazo va así, yo tengo menos 18 puntos, estoy sólida en la punta inferior, menos 14 tiene Mónica y Orlando. Peligrosamente Nicolás, cercanos. Bien, la pelea está entre ellos dos en realidad. Sí. Yo estoy ahí con tendencia a alejarme más. Y Nicolás, 2 puntos. Pero si tenía 8 puntos sonso. Nicolás. No, pero ¿cuándo? Nunca. Bueno, pero con 2 puntos es un célebre ganador. Son 2 libros, hermano. Sí. Queda un arepazo hoy y 7 programas. Quedan 21 arepazos. 22. Pero es que yo tengo siempre la ilusión. Yo la otra día quedan 46. Nunca pasa nada. Es lo mismo, es una tendencia. O sea, usted tiene la ilusión. Es como los datos de la marihuana. Eso es como tirar una moneda. Ustedes saben. Ay, es verdad. Despegamos, qué por favor. Yo estoy muy triste. Antes de que Emilio ponga música. Yo por eso dije, estoy con tendencia a la baja. Si ustedes tiran una moneda, cara o sello, 10 veces, es posible que les salga 9 veces cara y una vez sello. Si la tiran 100 veces, es muy probable que sea mitad y mitad. Y yo siempre pienso, hombre, es probable, con 40 es probable. No es probable en este concurso. No, espere. ¿Pero qué espero? Ustedes, y todo el tiempo dándose autobomba. No, pero quedan 21. Pero es que es muy raro porque hemos tenido chapos repartidos. Como que nos hemos cantado chapos para Mario. Pero por lo menos tienen que aceptar si no ha habido ningún tipo de preferencia en este arepazo con Nicolás. No, sí, eso sí tienes razón. Ha sido muy neutro. Te felicitamos. Repito, si usted tiene una moneda 200 veces cara o sello, le da 100 y 100. Muy aproximado. Si usted tiene 40 arepasos, tienen que subir, pero no, siempre es la misma tendencia. Nico gana. Esto no es usual en un programa de estos. Programa concurso. Eso es un concurso. Sí, yo sé. ¿Sí? Óigame, antes de que pongas música, quisiera hablar de un concurso de la FM, que no se me puede pasar porque hay que apoyar a los compañeros. ¿Y no van a participar nuestros oyentes? Sí, solo que no vamos a recibir llamadas en esta franja. Pero nuestros oyentes pueden llamar en la mañana y en la noche. Y en la tarde, pues, en la franja musical. Más tarde les cuento de qué se trata. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con Katy Perry y una canción que ella compuso junto a Charlie Puth, Johan Carlson y Jacob Casher-Hindlin. Esta canción salió en noviembre del 2019, si no estoy mal. Y dice así, aquí está este remix, el Candy Remix de Harleys en Hawaii. Bueno, homenajes. En un día como hoy nació, en 1930, don Julio Enrique Sánchez Vanegas en Guaduas. ¡Hombre! Leyenda. Cumplió hoy 92 años, mi querido padre. Una figura de la televisión colombiana. Vamos a programas más recordados. Concéntrese. Espectacular ese es. Los Oscar. Muchos Miss Universo. Para mí los mejores. Es el que más recuerdo. Panorama. Yo recuerdo los mejores. ¿Cuáles son los mejores? Con Moncada Campuzano de Deportes. Era un programón los mejores. Bueno, en un día como hoy. Pues que son varias facetas. Edgar Degas, pintor impresionista francés. Nació en el 34 del siglo XIX. ¿Cómo no me vas a poner a Vicky Carr? It must be him, por favor. Okay. Vamos a darle gusto a la mamá de Nicolás, Orlando. It must be him con Vicky Carr. Fresco que allá lo encuentran. Paula, it must be him, Vicky Carr. Mientras tanto, seguimos. En un día como hoy, René Orlando Houseman. Uy. No, no, pero yo le pido un favor. Jugó hincha de Excursionistas, jugó en Huracán, en aquel Huracán no campeón. Ni pedir el favor. Del no año 73, tapaba Roganti, estaba Vallá y Basile. Información. Chavay. Ay, no. Un equipo extraordinario. Brindisi, Houseman. Y Babington, que estuvo aquí en Colombia en el Junior. Nico. Pues ya. No, pero estuvo bien. Jugó el Mundial del 74. No, ya, ya. Con Argentina. Ya. Abre, ya. ¿Será que algún día va a haber uno que no le parezca un crack a Nico? El señor Maxi Pérez. No, Maxi, López. Maxi López. Sí, el crack de la gente, sí. Bueno, pero ¿puedo seguir? Uy, tenemos ya Vicky Carr. Vicky Carr nació en 1941, favorita de Otto Greifenstein en homenaje a mi claro, papá. Claro, sí. It Must Be Him. Claro, cumple 81 años. Bueno, Vicky Carr en homenaje a Otto, a mi papá, al turco París, Enrique París Sarmiento. Kurosawa nació en el 55. No, pero no es Akira Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. Ese uy, amigo. Jugador del Schalke 04. No, cineasta japonés. Bueno. Sabe tanto. El secreto de sus ojos, Juan José Campanella. Claro. Oscar para Argentina. Gran estupenda director. Película. Ay, no, y este también va a ser un problema. ¿Quién? ¿Cuál? Murió Roberto Fontana Rosa. No me diga, hombre. Uy. Inodoro Pereira, ¿cómo olvidarlo? Sus caricaturas, Bugui el Aceitoso, hincha de Rosario Central. Gran amigo de Serrat y Lelutier. Ya. Dos datos más. Bueno. No se sabe más. No. Perfecto, perfecto. Me corcharon. En un día como hoy nació. Es que estos también nacen todos los días. ¿Quién? Brian May. Emilio, por favor. No, de. Un día como hoy nace en 1947, Brian May, guitarrista de la banda Queen. Y vamos a recordar la que yo creo que es la canción más importante de ellos, del disco A Night at the Opera del 75. Aquí está Bohemian Rhapsody. No, pero no tuvimos. Se quita los audífonos y se retira. Pero no tuvimos discusión al aire de nada. O sea, no existe la charla. No existe la charla. No hay audio. Pero tú, flojo. Bueno, ahora sí. Vamos a apoyar el concurso de nuestro noticiero. Lunes 18 de julio hasta el viernes 12 de agosto del 22. El Premium Volkswagen Gold Trendline 1.6 litros. Automático color rojo flash. El oyente debe llamar a la FM, noticiero y franja musical y responder acertadamente al aire la pregunta que hace la mesa. Si sus respuestas son acertadas, quedan registrados en la base de clasificados. Deben ser mayores de edad y residentes en Colombia. La final se realiza el 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana y solo participarán los oyentes clasificados. Concurso de la FM apoyado por toda la estación. 7:15. Leamos el tema del día, Nicolás. ¿Cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que hayas hecho en un ascensor? Leamos, hermanito. Hermanito. Uy. ¿Qué pasó ahí? Cordial saludo al gran equipo de la mesa de los originales. Necesito que me ayuden con esta duda. La envidia que le tienen al genio, erudito y sabio Nicolás. Ay, no, pues. Ay, no. ¿Se puede tomar como el síndrome de Solomón? ¿Y cuál es el síndrome de Solomón? No lo conozco. Debe ser el que tengo. Jaime, por favor, léalo y ayúdenos a resolver esta contienda que tenemos. Tú tienes toda la razón, Antonio Ordóñez. La envidia que le tengo a Nicolás no tiene límites. O sea, algunas veces me provoca ultrajarlo físicamente. ¿Es que quieren que les diga que es el síndrome de Solomón? Obviamente pone de manifiesto el lado oscuro de nuestra condición humana. Por una parte revela nuestra falta de autoestima y de confianza en nosotros mismos. Es lo que tengo. Nicolás me la quitó toda. Orlando también lo tiene por cuenta de Nicolás. En cambio ustedes surgen con Nicolás porque van como par de mancornas de lado y lado. Par de mancornas. De blanco, me acabé de bajar del ascensor, eso sí le recordaron la progenitora al que cambió los botones de los pisos. Venía en el carro una materna con su afán de cumplir una cita médica. ¿Y Nicolás Samper le parece chistoso? Tan falso. Me parece lo que va, muy bueno. Lo que viene se va. Se va. Ush. Me acuerdo que subí con la maleta encima del coche de mi hijo y mi hijo afuera al lado mío. O sea, ocupamos la mitad del ascensor y no entraba nadie más. Me miraban mal, pero no quería tumultos. Y yo, a propósito de la pandemia, sí también soy un poco estricto. Sí, y me da pena, pero viajo solo. Perfecto. Es un derecho, claro. Apenas para, me pongo una máscara sí, falsa, bueno, pero te da falsa derecho. Un falsa, trapo. Exacto. Una vaina así de bandolero. De bandolero. Bandolero. Y entra. Perdón, viajo solo. Es un derecho. Y listo. Pues cuando en el colegio fuimos con un amigo por unos atómicos, esos que botaban en las clases. Ah, ok, sí. Para la clase de cálculo, pero llegando al apartamento de mi amiga se subieron un par gorditas y pues no nos aguantamos y toteamos dos. Mi amigo diciendo, pero debería respetar. Ellas solo se miraban. No, Tánico. No, no, voy a ponerle 0-1. En mis años mozos, me dirigí al país, ya lo leímos. Sí. Ya, eso es lo que tenemos. 7:18. Entonces, pues ya volvemos y vamos con amigos muy amigos. Batman y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos muy amigos. Vamos a estrenar hoy la sección de los fluidos. Aquella gente que fluye, no sé cómo explicarlo. Lo mío hoy es y amigos muy amigos, porque Carr brillantemente hizo lo de Beto y Enrique, que al final se pudo comprobar que fueron inspirados y son gays. Que no, esos son gays. No, son gays. No sé. Son gays y eso lo probamos acá en este programa. No sé. Y de ese producto viene Sesame Place, Sesame Street, y un lugar que se llama Sesame Place, que es de Plaza Sésamo, un parque de diversiones para niños en Filadelfia. Sí. Y bueno, pues yo no sé cuál es este personaje, pero es Rosita. ¿Rosita? Sí, es uno de Plaza Sésamo, búsquenlo. No, ni idea. Es como rosado. Pero sí. Rosita. Es como un elmo mujer. Sí, rosado y que tiene una florecita acá, a la derecha. Bueno, pues ella pasó por encima de dos muchachos morenos y no los determinó, unos niños. Uh-huh. Al parque le tocó pedirle perdón a los niños y a los papás, porque pareció una motivación racista. Ella no los vio y pasó derecho y no saludó a los niños morenos. No los vio. Creo que era tarde, oscuro. No sé qué pasó, pero eran dos hijas, dos niñas, y ella pasó a través de ellas. Y todo fue confusión y tristeza, y las niñas se pusieron a llorar, porque Rosita no las saludó. No sé, fue un disgusto para las niñas y para los padres que pidieron y exigieron una disculpa. Ella no las vio, estaba oscuro, era tarde. Y ella dice, no los vi, era un parade, así con luces y todo, pero no los vio. Y Rosita, pues dentro de Rosita hay una persona. Claro. Y seguramente se le nublaron los ojos ante tantos flash y tantas luces. Y no los vio. Rosita, no sé quién es Rosita, pero Plaza Sésamo todo es un programa bastante fluido. ¿Todavía dan Plaza Sésamo? Claro. Claro. ¿Sí? Yo creo que sí. Eso lleva más de 50 años. Ahí aprendes años a sumar del 1 al 10. Es la manera mejor de sumar del 1 al 10 de niño. No hay toda. Ahí aprendes las vocales. Te gastas 5 programas. Y es que de hecho Plaza Sésamo es un programa que se creó con un fin educacional. Educativo, sí, claro. Educativo. Y ahí sigue. Bueno, ahora sí vamos a estreno mundial de la sección Los Fluidos. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No se puede con él. Nada. Sí, ve, Nico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Perfecta, sin mucho protagónico de los dos. No, le faltó, no, hermanito, pero todas quedaron. Pero la escucha, escucha, estuvo muy bien. Escucha, escucha ese homenaje de Luis Alfonso. Es de Luis Alfonso. Estuvo Salazar. Impecable. Escucha, escucha. Pero hay que hacerlo con la voz de Luis Alfonso. No, está perfecto. Debe estar la voz de Luis Alfonso. No, escucha, escucha, escucha. Bueno, ¿quién tiene fluidos? Mónica tiene fluidos. Yo tengo. Sí, tengo. Primero, la fluida. Mónica. Okay. La mujer más fluida del grupo. Bueno, la gordofobia está destrozando la comunidad gay. Pues es un testimonio de un chico homosexual que desde muy pequeño ha sentido que por sus kilos de más, por su homosexualidad no ha sido bien recibida. Él decía que tenía otros amigos, por supuesto gays, que de hecho eran sus compañeros de colegio, y que él por ser gordo no podía salir del closet porque digamos la comunidad gay es demasiado estricta con el físico. Sí, señora, es como que todo el tiempo miran la estética, entonces todo el tiempo están como mirando a ver si eres musculoso y por eso pues se ven tantas personas en el gimnasio, ¿no? Confiaba, él decía, confiaba que alcanzar la llamada edad adulta de la comunidad LGTBI me aceptaría tal y como soy, pero estaba equivocado. No todos los gays son inclusivos. Hace unos días por Grindr, creo que se llama esa aplicación. Sí, la precursora de... Es famosa. De Tinder. Exacto, es famosa aplicación de chicos para ligar y conocer a otros chicos. Me llamaron gordo. Concretamente me dijeron, estás gordito, si estuvieras delgado te follaría. Así, sin anestesia, sin empatía, como si me estuvieran perdonando la vida. Pues para quien no lo sepa, hacer escort por Grindr es como dar una vuelta por una carnicería y elegir el muslo que mejor color tiene. Y es cierto. Es totalmente sexual esa aplicación. Exacto, que está encontrado a grandes amigos, pero no deja de ser una plataforma que fomenta una cosificación constante de la belleza y del cuerpo del hombre. Entonces él dice que realmente, así como se ve que todos son súper inclusivos, los gordos no son incluidos o no son bien recibidos en la comunidad LGTBI, pues por supuesto en los fluidos. Son las 7:24. Nairo, cuarto en el Tour de Francia. Vamos por podio. Faltan cuatro cosas muy fuertes. Fluidos. Sí. La tenista Daria Kasatkina, primera raqueta de Rusia, que fue número 2 del mundo, claro, en el 2018, actualmente es la número 12 en el ranking, número 12 del mundo. Pues hizo ayer pública su homosexualidad en una entrevista con un periodista deportivo de Rusia. No estaba en Rusia, estaba en España. Le preguntó, ¿tienes novia? Y la deportista dijo, que tiene 25 años por cierto, al reportero Víctor Kravachenko, dijo, sí. Estoy un poco nerviosa de hacer este tipo de declaraciones ante una cámara. Nunca lo había hecho. Esto es un tema tabú en Rusia. Nunca he hablado de una forma tan abierta delante de una cámara, pero me gusta. Y agregó, vivir en el armario por mucho tiempo es complicado. Hay que estar en paz consigo mismo y es lo único que importa. No veo por qué no tenga miedo, porque la semana anterior, la Duna en Rusia, que es un poco como el Congreso, empezó a hacer más fuertes unas leyes contra los colectivos LGBTI. Sí. Dijeron, no va a haber más demostraciones públicas de afecto entre personas. O sea, una cosa muy, muy restrictiva. Qatar, pues. Sí, exacto. Haz de cuenta, una cosa muy restrictiva que ha generado un montón de críticas, pero ya sabemos cómo es el tamiz del gobierno. Ahí Putin. Está el miedo que tenía ella. Claro, con todo el susto. Pues imagínate, regresar a su país, es una figura pública, es una deportista importantísima en el país. Probablemente le hagan la vida imposible si regresa a Rusia. Bueno, vamos con música, Emilio. Listo, vamos ahora con Sergio Mendes y una canción que fue compuesta por João Donato y Gilberto Gil. Esto es del álbum Bon Tempo del 2010 y se llama Emorio. En los originales, la nota tecnológica. Tecnología. Bueno, de tecnología, ¿qué les puedo contar? El día de Apple. Ok. La gente hizo unas cosas impresionantes. Es uno de los días más importantes tecnológicos. Hubo más de 2 millones de transacciones así picaditas y la gente se ahorró hasta el 40% porque el día de corrijo, no es de Apple. A ver. Es de Amazon. Ah. Amazon Day. Es el día del Amazonas, el día de Capax. ¿El humor? De verdad. Está. Pero está muy de luto, le digo. Pero yo creo que ni siquiera le importó lo que yo hablé. O sea, pude haber dicho cualquier estupidez y usted iba a seguir derecho. Es que, no, la verdad, como que dije, yo creo que ya está bueno. De ¿celebrar eso? Sí, dije, voy a ser discreto. Nico, tecnología, hermano. Bueno, la nota tecnológica y pues tiene que ver con una estafa que le hacen a una mujer por teléfono. Resulta que la señora recibe una llamada en Puerto Rico el 8 de julio de un número desconocido. Yo nunca contesto números desconocidos. ¿No? Nunca. Ah, tú ya habías dicho. Nunca jamás. No, yo sí. Los detesto. Pero si tienes una aplicación, ¿no? Sí, detesto contestar los números desconocidos. ¿Y si es trabajo? Pues... ¿Lo pierdes? Si están interesados, no, pero no creo que dependa de una llamada. No, si alguien está interesado realmente, te escriben, sí, le escriben a uno. Sí, exacto. Sí. Okay. Lo que pasa es que no contestas llamadas, pero sí mensajes. Depende. Hermanito, hermanito. Yo, mensaje así que cualquiera, no. Como rogadito por el trabajo. No conozco. Pero si me mandan un mensaje, puedo aceptar. De pronto no. Pero el caso es que esta señora le entra una llamada, número desconocido. Entonces, aló. Y ella le dicen del otro lado: soy Jesucristo. Jesucristo Rey. Pues, ¿cómo así? ¿Y el humor suyo es que está muy bueno? No, esto es de la vida real, como Silvia Pinal. Entonces, dicen: bueno, Jesucristo, ¿y usted en qué anda? No, estoy aquí en un problema en el aeropuerto del Miami. Ajá. ¿Y qué necesita? $500 para poder seguir esparciendo mi luz por el mundo. Jesucristo. Jesucristo el Rey. Testigos de Jehová, fijo. Bueno, la mujer depositó los $500. No. No. Bueno, pero Dios ve eso, no importa. Sí. Sí. En el aeropuerto de Miami, sin duda. Pero ya acabó la nota. Estaba preocupado que nota, era una arandela. Pensé que iba a tener un punto de giro. Sí, una nota importante. Drástico. Bien floja, pero al menos fue verdad. Es verdad. O de pronto todo es mentira. Es verdad. No, no me muestre nada. Es verdad. No, no me muestre. Tengo aquí nada. La verdad. Tiene notas tecnológicas. Yo tengo una. Si era Cristo, no lo sabemos. Ahorita estabas hablando. Pero quedó impactado. Cristo Sánchez. Con platica, ¿no? Con platica del bolsillo. 500 verdes. Ahorita que estabas hablando, Jaime, sobre las compras que hicieron en el Amazon Day, pues hubo una investigación que hicieron en Estados Unidos en donde encuestaron a 64% de un territorio, de una muestra entre 15 y 55 años. El 64% de los encuestados dijeron que compraron compulsivamente y además revelaron que se arrepienten de al menos una de todas sus compras. Esto, digamos que el estudio revela que en Instagram y en TikTok se podrían estar arruinando muchas felicidades y por supuesto se estaría malgastando la plata. La gente, digamos, esta empresa encuestadora analizó el resultado y dice que tanto la felicidad como las finanzas están relacionadas. Puntualmente, pues este estudio dice que hay situaciones con las compras compulsivas dentro de las redes sociales, que luego de ver una publicidad en Instagram, un usuario decide comprar un producto que no necesitaba, que es el primer error. Y resulta que poco después de comprar el producto, observa a otro usuario en la misma red social que posee un producto que él mismo juzga como mejor que el que acaba de comprar, y allí comienza el arrepentimiento. Así que los resultados del estudio muestran que el accionar de las redes sociales lleva a menospreciar lo que tienes o incluso infravalorar lo que acabas de comprar. No en sola palabra. Claro, lo mismo de estarse. No, estarse comparando. Redes sociales. Oye, eso, tengo notas. No, caso que sí entendió. Es como exponen, las redes sociales exponen mucho, en gran medida, la vida de las personas. Entonces, lo que dice es que todo el tiempo te estás comparando con lo que tiene el otro y tus compras ya, y que tú ves, compras algo en Instagram y ves otra cosa mejor y te arrepientes. Es lo mismo que con los cuerpos. Yo solo cumplo y me sostengo, lo tuyo puede ser un poco más explicativo, pero lo de Mónica, para mí. Bueno, tengo traductora en el programa. No, pero gracias, para mí, Julio. Lo de Mónica, yo solo le entendí, tengo nota. Tengo no hay nota. Problema, ¿estamos claros? Quería darles un dato muy simpático, pues, para redondear todo este tema. Aunque prefiero no ser tan... Es que estoy calculando el tiempo y si alcanzo a darlo. ¿Qué? Antes de leerlos. mí me da por llamar a las casas de cambio a ver cómo está el tema del dólar. A ver en qué andan. Entonces yo tengo una amiga y le dije, oye, ¿a cómo compras dólares? ¿A cómo vendes dólares? Me dio 4,150. Ok. Le dije, ok. Entonces yo tenía unos dolaritos, pero no para comprar dólares, sino para venderle dólares. O sea, que ella compra. Que ella compra sus dólares, sí. Entonces yo hago esa pregunta primero, para saber. Le dije a Liliana, averígame a cómo están vendiendo dólares. Yo tenía 212 dólares que tenía por ahí sobrados y que necesitaba los pesos hoy. Entonces le dije después, llámate a ver a cómo compra dólares. A 4,000. O sea, 150 es una cifra un poquito costosa. Sí, es bastante. Entonces yo soy muy ávido de entender la figura. Y óigame, lo que pasa en este país es muy difícil, el susto que tenemos de todo. Llamé a la chica, no ve el nombre, muy querida, y le dije, yo necesito saber esto porque yo soy periodista. Siempre el dólar tú, cuando lo compras, es 50 pesos más abajo de cuando lo vendes, pero 150. Demasiado. Y me dijo, es que yo lo conozco a usted, pero es que yo estoy ahorita mucha gente comprándola a 3,800. Y le dije, ¿por qué? Imagínese que la semana pasada, señor Sánchez, cuando el dólar iba a 4,600, la gente pensó que iba a llegar a 6,000 y se enloquecieron a comprar dólares. Claro, obvio. Y eso dólares. Es lo que ha bajado los dólares un poquito. Enloquecidos, y empezó un flujo de plata y de dólares y de cosas. Y ya, cuando empezó a bajar, pues imagínese usted perder, hermano. Le perdió ahí un montón. De 3,800 a 4,600 es 800 pesos. Imagínese perderle toda esa plata. Claro. 800 pesos. En 10,000 dólares, no. Son 8 millones de pesos. Exacto. Lloré un rato. Bueno. Me compuse y vendí mis dolaritos a 4,000 porque necesitaba el billete, hermano. Claro. 208 dólares. Me los encontré así un día, me volteé y ahí estaban. Ahí estaban 202. No, es que uno tiene unas caletas, uno encuentra siempre una plata donde nunca ha tenido. Sí. ¿Y esto qué es, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Esta plática. Eran dos billetes de 100 y sueltos los 8 de a 1. Yo, oye, ¿eso qué fue? Muy bien. Yo empecé a tocarlos a ver si eran de verdad o yo los había hecho la noche anterior. Bueno. No, es que es muy raro el tema de la especulación. No, como que la gente no sabe nada, pero se deja llegar por los rumores, que se va a mil eso. Por eso, es lo mismo en la pandemia, ¿no? Que todo el mundo empezó a comprar papel higiénico. Como que siento que se dejan llevar por el voz a voz. El electo Petro dijo, él dijo, compren dólares que van a terminar perdiendo. Sí. Pero no, yo no leo eso. Yo lo único que leo es lo que le pasa a la mente de la gente, claro. Que dicen, esto se fue para el carajo, esto se fue a 5,000. Vamos a comprar. Y hay gente que pensó que se iba a seguir. Antes de que suba más. Es que subía de a 120 pesos diarios. Sí. Claro, es que fueron un par de días. Tres días. Las subidas miedosas. Y hoy se estabilizó. Hoy está en 4,300. Sí. Bajó un poquitico. Ojo, que sigue siendo alto. Sí. Alto. Mira, yo tengo un proyecto de televisión, no muy. Hace 7 meses era 3,600 cuando terminamos la cotización. Estaban 3,700 hace 6 meses. Claro. 4,600, imagínense lo que puede pasar locura. Por esa mente. Y esa plata no puedes actualizar, se perdió. De cotización. A usted le toca tirar a largo plazo, hermano. Claro. Sí. Eso a 3 años lo recupera, pero le toca aplastarse. Pero la gente necesita el dinero. Ajá. Esos 208 dólares, ¿no necesitaba usted plata contante y sonante? Lo necesitaba, imagínese. Y me vendí. Pero hice el cálculo. Se los hubiera comprado yo. No, perdía, si hubiera sido 50 pesos menos, perdía 30,000. Yo estoy comprando en 3,400 si le interesa. ¿Comprando o vendiendo? Comprando. ¿A 3,400? Sí. No, ¿yo por qué voy a comprar esa miseria? Vendo a 4,800. Claro, ahí está muy bien. Y lo otro, el dato curioso es que, también no me pregunten, pero el euro y el dólar están a la misma. Parejos, sí. En las casas de cambio, dólar 4,150, euro 4,620. No hay euros. Ah, claro. No sé, es un tema muy complicado. Bueno, vamos a leer los últimos tweets antes de que Emilio nos complazca. No, Emilio, pon música, por favor, ya los tweets ya sé jugar. Listo, vamos con un cover del tema más importante de Gloria Gaynor, que es I Will Survive. Aquí está por Cake, que es una de las más importantes bandas del rock alternativo de los últimos 30 años adelante. El lunes 18 de julio comenzó el concurso hasta el viernes 12 de agosto. En el noticiero de la FM van a regalar un Volkswagen Gold Trendline 1.6 automático color rojo flash y nosotros apoyamos a nuestro noticiero La Estación. El oyente debe llamar a la emisora, ya sea al noticiero o a la franja musical, y responder al aire la pregunta que realiza la mesa o el encargado. Y si las respuestas son acertadas, quedarán registrados mayores de edad y residentes en Colombia. Sorteo viernes 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana. Solo pueden participar los que fueron clasificados en los días anteriores. No aclarar más, está claro. Perfecto. Bueno, ya prepares el mejor tweet y... Ah, bueno, vamos a buscarlo. Vamos con el arepaso número 3, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, última pregunta. Voy a dar unas pistas. No voy a contestar nada. A los 20 segundos quiero la respuesta en mis manos. Lo hago escrito cuando prefiero que sea escrito. Y pues estoy muy pendiente de las manos de los compañeros porque son muy juguetones con el internet. El aeropuerto de Tocumen es el aeropuerto de la ciudad de Panamá. Tenían un solo terminal y están orgullosos del segundo terminal que se estrenó, que se lanzó, que se inauguró hace varios días. Tiene 20 puertas, 8 posiciones remotas, 650 metros de largo, 1.400 estacionamientos, 150 locales comerciales y 50 restaurantes, entre otras. El Terminal 2 de Tocumen, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Se las tiré al ángulo. 20 segundos. Bueno, el bar 40. Pero la calculadora. Tengo una pregunta. ¿No hay preguntas? No, sí. Un terminal tiene unos metros cuadrados. ¿Pero construido o con pista? No, el terminal, pues, es las mismas pistas. ¿Sí ve? 20 segundos. No, es que no me confundan. 20 segundos. Los terminales no vienen con pistas. Los terminales vienen solos. En Colombia hicieron un terminal, quedó chiquito. Bueno, sí, ya se fue así. Son papeles muy grandes. Bueno, comencemos con el último. Orlando, ¿qué dice acá? 160 mil metros cuadrados. ¿Usted leyó la noticia? No. ¿De dónde supo esto? Es más, iba a poner 150 y sí, por eso me pregunta qué dice ahí, porque caché. ¿Usted tiene algún medio de saber ahí? Perfecto. Señor, me impresionó ahí. ¿Caché? María Juliana Correa, 150 mil metros cuadrados. Sí. ¿Y dónde lo sacaste? Dijiste 650 metros de largo, le calculé 200 metros de ancho y lo multipliqué. 200 metros de ancho. Normalmente los terminales son así como un chorizo. No. Bastante polémico. Pues nada. Bueno, Nicolás, 25 mil metros cuadrados. Pero eso tiene el patio de. Pero yo lo salvé. De allá en Doña Segunda. ¿Cuánto pusiste, Moni? 16.800 metros cuadrados. Menos uno para Mónica, más uno para Orlando Rivera. 160 mil metros cuadrados. Hijo del diablo, muy bien. La corrección. ¿Para Julio? Muy bien. Muy bien, Orlando. ¿Y te fue bien? Pues hermano, es que lo veo limpio. Siempre. Sí, todo fue muy bien. Yo leí la revista de Copa en el avión y dije, ¡ah! Listo, aquí está. Es que me puse a pensar en ese aeropuerto famoso aquí, Jaime. Me puse a pensar en ese aeropuerto de aquí. No, pero ese aeropuerto, ese terminal, no es... Y entonces calculé. Es que les leo cómo es el otro terminal, el anterior, que es lo que me llamó la atención. Terminal 1, 32 mil metros cuadrados. El 1. 750 metros cuadrados. Lo que pasa es que es chiquito. Lo demás superior en todo, pero tiene 32,000 metros cuadrados, o sea, es todo así. El Dorado tuvo sus segundas puertas. Sí. Ampliaron el terminal de la puerta 47 a las 60 y pico. Seguimos. O sea, las colas que hay en El Dorado para entrar en migración a las 7 de la noche. 4 cuadras. Uf, muy largo. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, yo tengo menos 18, Mónica menos 14, Orlando menos 12, Nicolás 2 puntos. Uy, lo salvaron, pero mire. Es que todo tontos de buenas. No, güey, qué agresividad. ¿Tiene Mónica? Menos 14. Pero minutos y Mónica vive en menos 14 y todo menos 1. No. Ah, menos 1 en este. Claro. Sí, tienes razón, menos 15. Y menos 14, bueno. Pero ustedes, ¿por qué se aguantan esa triquiñuela? No, pero para eso estás otra tú. Vez, por favor. Yo menos 18, Mónica menos 15, Orlando menos 12 y Nicolás 2 puntos. Sí, pero seamos honestos con el pobre Nicolás. Pero ustedes se vienen escondiendo. No nos escondemos nada. Nicolás, ganador del Twitter, a la pregunta: ¿cuál ha sido la peor maldad o pilatuna que hayas hecho en un ascensor? Y los ganadores fueron Oscar Argotti, que dijo: yo trabajo con una ruta canina. Una vez estaba malito del estómago y tenía que entregar un perro en el piso 28. Al bajar suelto ese flato y sale este olor hediondo que hasta a mí me dio náuseas. Me imagino a los que se subieron después. Ni hediondo, ni flato, ni... Bueno, pero yo no tengo la edición. Y Julián M., que dijo: como director administrativo de la empresa, un día me llamó el gerente del edificio a reclamarme que el presidente de la compañía estaba teniendo demostraciones muy efusivas de amor con su esposa en los ascensores. Cuando me mostró los videos, obviamente no era con la esposa, hermanito, hermanito. Bueno, terminamos con 3 minuticos de música. Listo. Emilio Sánchez a las 8 en punto, El Sabor de la Noche. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con James Blunt en 1973.